No veas que de mala hostia salieron mis compañeros, mis colegas. Terrible, ¿no? Pero es que encima uno de ellos no estaba metido en estos rollos, o sea, no está un poco al tanto de todas las películas de superhéroes, no lee cómics. ¿Sí? Y bueno, es que salió de una mala hostia, pero tremendo. Sí, hubo uno donde en el cine donde yo lo vi que salió y le iba comentando a su amigo, pues no sé cómo van a entrar esto con el tema del guantelete, digo. Hola, muy buenas y bienvenidos a Dos Frikis un Murciano, el que te habla es Raúl, y esta vez no tenemos a nuestro gran querido y amado Sebas, una pena, pero esta vez tenemos a dos invitados de excepción. Desde la parada de los monstruos tenemos al gran Impossible Julín. Hola, muy buenas a todos, chavales, ¿qué pasa? Y desde la viñeta en Disco Inferno tenemos al gran PR17. Hola, encantado de la vida, yo soy el único fan de Josh Trank a este lado del Atlántico. Uh-huh. Pues te vas a quedar solo, ¿eh? Ya, es que aborrezco las multitudes. Te vamos a dar de lado totalmente, ¿eh? Sí. Ya hablando a los actores, pues obviamente le vamos a dar nosotros. parece, se cuenta que además el Mainstreet parece que es un gilipollas de la hostia, ¿eh? Sí. O sea, que es un divo, por lo visto, también de cuidado. Sí. Con lo cual ya estaba, había todo porque... O sea, vaya a ser que entre eso y que el Josh Trank es el típico director que dice, pero no pestañees en este momento. Joder. Entonces ya que había caldo de cultivo para la destrucción. Uh-huh. No, fue muy épico todo. Si hago caso a la mitad de cosas que he leído, que algunas no les doy ni crédito, porque son acojonantes. Pero bueno, ya hablaremos de eso, supongo. Uh-huh. Sí. Pues sí. Y bueno, pues en este especial veraniego, ya para terminar, vamos a comentar las películas de Ant-Man. Y después vamos a hablar de los Cuatro Fantásticos con el óptico resultado. Así que bueno, pues empezamos con Ant-Man, última película de la fase 2. De esta fase 2 que bueno ha tenido sus altos y sus bajos, pero que en general yo creo que ha gustado. Así que bueno, en esta película vemos como Humping, interpretado por Michael Douglas, no quiere que sus inventos, que luego más adelante descubrimos cuáles son, se conviertan en armas. Y vemos como Scott Lang, un ladrón un poquito de 3/4 que ha salido de la cárcel, se acaba enfundando el traje que ha inventado el primero y se convierte en el superhéroe Ant-Man. Así, a vos de pronto, ¿qué os ha parecido la película? Julio. Una mierda porque no la dirigía Edgar Wright. No, hombre, es broma, ¿eh? Bromilla. La película está muy bien, me ha parecido muy divertida. Yo creo que el casting, sobre todo, muy bien escogido, el guión muy simpático. Y en general, todo bien, quizás a mí me queda, porque yo soy muy fan de Edgar Wright, en realidad me queda un poco el recomiendo de pensar qué podría haber hecho este hombre con la franquicia, pero en general me parece que Peyton Reed cogió un marrón importante y ha salvado la papeleta bastante bien. Uh-huh. ¿Y tú, PR, qué opinas del tema? Yo sigo también con la incógnita, que creo que tenemos muchos, sobre qué hubiera hecho Edward Wright con su propio material, porque al fin y al cabo parece que el guión, algunas cosas sí que se las han quedado, en líneas generales, uh-huh. Pero yo creo que todo lo que es Marvel Studios tiene un jefe, que es Kevin Feige, y algo debió pensar Edward Wright, y en alguna discusión debió tener bastante importante, y le cortaron las alas y lo cambiaron por Peyton Reed. Sí. Que lo que yo le he visto, que fue aquella película con Ewan McGregor y la chica de pecho de canario, ¿cómo se llama? Renée Zellweger, Abajo el amor. Era una película muy, muy regulera y yo creo que, habiendo visto esto, habiendo visto Ant-Man, que es una película que funciona, sí. La mano de lo que es Marvel Studios, el sello de fábrica, creo que le ha podido a él y creo que para bien. El resultado yo creo que es bueno, es entretenido. Y mejora las expectativas que yo tenía hace unos meses, porque no nos vamos a engañar, tampoco es que hubiera un gran hype o una gran ansiedad por ver esta película. Se veía como probablemente la primera hostia que se va a pegar Marvel en mucho tiempo, y gracias a Dios no ha sido así. Ya. Sí, de hecho... Dime, Julio. Porque de hecho yo me acuerdo que yo, cuando vi el primer tráiler... me pareció que como uff, madre mía, digo, ¿cómo puedes tener a Paul Rudd y que no haga gracia? O sea, no me lo creo, no, yo no acababa de entender cómo podían sacar eso. O sea, realmente yo efectivamente esperaba la hostia. Y sin embargo, pues ya vemos que no. Yo la verdad es que, hombre, opino un poco en sintonía de lo que habéis comentado vosotros. Al principio, pues, claro, había esa especie de run que había en internet, pues de que la película pues que no iba a ser para tanto, bueno, que ya se iba a pegar la torta, que podía haber sido mucho más. Pero en general, para mí sinceramente yo creo que es una película cumplidora, divertida, que en ningún momento se me hizo pesada, bastante bien hecha, la verdad, los momentos en los que él se miniaturiza. Y vamos, para mí, muy muy buen sabor de boca. O sea, yo realmente tampoco le doy muchas más vueltas a lo de qué podía haber sido con sobre el tema de Edward Wright, porque ya no va a poder ser. O sea, ya hacer un brindis al sol ya no tiene sentido. Así que para mí, en general, yo le doy sello de aprobación aquí a Ant-Man. Sí, yo estoy de acuerdo, a mí me gusta. Pero además esto sirve para demostrar básicamente que el poder de Marvel y Disney, o sea, de ese emporio absoluto del entretenimiento, que son pueden cabrear a una fanbase entera sin ningún problema. Como le puedes meter dinero a las puertas, tú mete dinero en promoción, en publicidad, tú mete, y al final sale. O sea, es que al final sale. A ver, lo que sea que quieren hacer, lo sacan. Porque pues, tienen, son dominan el mundo, pues no hay problema. Sí, sí, sí. Sí, pero yo creo que Marvel ha avanzado en muchísimo en todos estos años hasta llegar a tener un sello propio. Es decir, hacen películas de aventuras con personajes reconocibles, conocen muy bien su propio material, cosa que no todo el mundo hace, y te entregan diversión, espectáculo, y en líneas generales una película que está correcta, caligráficamente está muy bien hecha y con un plus más. Y ese plus es el cariño y el respeto y el conocimiento que tienen hacia los cómics. Uh-huh. Aunque nunca han adaptado nada exactamente, sí que no hacen experimentos con gaseosa. Siempre hay algo en las películas de Marvel que te refiere a algún cómic que, por ejemplo, nosotros podemos haber leído, cosa que el fandom, digamos, más conocedor agradece, y en cambio las han hecho comprensibles para todo el mundo. Básicamente sí, la película es eso, es la fórmula Marvel, o sea, pero efectivamente, como comentaba PR, básicamente lo que Marvel ha hecho, que no parece que hayan conseguido sus competidores, es efectivamente adaptar y conseguir películas que agradan a los fans y agradan a la gente que no tiene ni puñetera idea de lo que está viendo, que no ha leído nada. Yo, de hecho, sin ir más lejos, yo no me he leído absolutamente nada del Hombre Hormiga, pero nada, nada. O sea, yo, de hecho, hasta que no dijeron que iba a hacer una película de Garra y Sober, no sabía que existía el Hombre Hormiga. Sí, yo, hombre, lo que tenéis razón en eso, que al final esto es una industria de entretenimiento, aquí esto tiene una maquinaria, y lo bueno es que esta película, aun siendo un poquito diferente al resto, sigue estando compacta, o sea, sí que se han atrevido a ir un poco más allá y a mostrar películas que son diferentes. ¿Sabéis por dónde voy, no? Sí, hombre, los grandes personajes de Marvel, quitando Vengadores, etcétera, etcétera, los tienen fuera, los tienen en Fox o los tiene Sony. Entonces, sí que tienen un gran catálogo. Marvel tiene más de 1500 personajes entre buenos y malos y tal, pero claro, tienen que manejarse con cosas que no son populares de por sí. Entonces el punto fuerte es haber encontrado la manera de acercar todo su universo, porque además las películas son bastante consistentes entre sí, están interrelacionadas, y hacer que el público entre en el juego. Entonces, están, y se verá en esta nueva fase de películas con personajes que ya son todavía más desconocidos, como pueden ser, pues, Pantera Negra, Doctor Extraño, Capitana Marvel, etcétera, etcétera, que la gente irá a ver la película porque es Marvel, de la misma manera que las películas Pixar funcionan porque son Pixar. Claro. Y esto es importantísimo, por ejemplo, para Disney. A Marvel ya le iba bien sin Disney, pero a Disney hay que reconocerle el olfato. Es decir, esta gente lo está petando y lo va a petar más. Y no vamos a sacar al equipo, digamos, creativo o de producción de Marvel. No, compramos todo el paquete con la gente que lo está haciendo dentro. Sí, sí, efectivamente, sí. Eso fue el movimiento más inteligente que hicieron. Es decir, absorbemos Marvel, pero, o sea, lo absorbemos simplemente para poner la mano y que llegue el dinero, no para dar por culo, que es lo que muchos nos temimos en su momento. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando salió Iron Man 3, mucha gente decía como que ya se notaba la mano de Disney, como que es una película un poco más para todos los públicos, que si la presencia de un niño. Pero bueno, yo creo que al final no ha sido así, hombre. Han seguido para adelante. Bueno, o sea, a mí Iron Man 3 me gusta mucho, ¿eh? A mí también. Yo no sé, que la gente le tiene mucha tierra a esa película. No sé por qué, tío. Pues a mí me gusta bastante. Es muy divertida, muchísimo. Pero yo creo que es la película Marvel con más inconsistencias de guión. Hay durante toda la película el hombre se pasa recorriendo el mundo con una armadura escacharrada y al final de la peli se hace enviar 500.000 armaduras que tenía en su casa y dices, bueno, no liga con todo lo que he visto yo ahora. ¿Esto por qué ahora es así? No lo ha sido antes. Se metió creo un que lo criticable, claro, lo criticable son esas inconsistencias que luego te lo paras a pensar y dices, joder, vaya cagada. Pero el tono estaba bien. Y hasta el niño coñón, que es una cosa muy ochentera. En el fondo, Iron Man 3 es una película que no deja de ser obra de Shane Black y Robert Downey, que son muy amiguetes. Y sí, tiene mucho de ese cine ochentero. Sí, trasplantado al ritmo actual y dentro de lo que es Marvel, con unos efectos especiales, una película de superhéroes, etcétera, etcétera. Hay ciertas cosas en Iron Man 3 que yo creo que una segunda escritura de guión le hubiera beneficiado, pero en el fondo la película es francamente muy distraída. Sí, sí, sí. Sí, sí, está muy bien. Quizás a mí lo que me falla esa película, realmente me falla directo. Esto es el colofón a Iron Man. Como, no sé, es muy andar por casa, ¿no? Para ser el colofón a una trilogía, pero vamos, está muy bien, muy bien. Sí, sí. Y bueno, volviendo a Ant-Man, si queréis vamos a comentar un poquito todos los personajes, a ver qué os han parecido. Así que bueno, aquí el amigo Paul Rudd, como Scott Lang, bueno, el Ant-Man, ¿qué os parece? A mí me parece, es acierto de reparto total. No me gusta cómo está escrito el personaje, ojo. O sea, me parece que no tiene arco. ¿Sabes qué pasa? Que el personaje, como es así un poquito secundario en los cómics, siempre, también al final el guionista que llega le pone su sello. O sea, no es como Lobezno, como puede ser otro personaje, sabes que tienen una personalidad muy marcada. Este al final, pues cuando le ha tocado ser secundario ha sido, a veces en FF ha sido el protagonista, pero ahí el guionista puede hacer un poquito lo que quiera. Claro, pero si el asunto es ese, que es que yo no sé evidentemente qué parte del Ant-Man de Wright ha sobrevivido, si se ha deshecho a todos, si es el que decía pensar, no tengo ni puta idea. Pero básicamente es un tío que está en la cárcel porque robó, pero le robó la compañía que era mala, entonces él es bueno, es un Robin Hood, y todo lo que le ha pasado es por mala suerte, no porque él sea un gilipollas. Y ya, no sé, es un poco que al final termina la película y el tío no ha cambiado nada, no ha crecido nada, no ha aprendido nada de la vida. Claro, la película no le ha servido para ser mejor persona de lo que es, porque ya era ya buen tío al principio. Efectivamente, el arco interesante es el de Michael Douglas. Sí, sí, sí, Michael Douglas, que luego también, a mí me ha gustado, dos cosas que me han gustado mucho son el tema de una pequeña como crítica al poder, de cierto modo parece como que sí, él al principio eran, yo que sé, una ONG mundial. Y estos por lo menos dicen, no, que no son para tanto y tal. Y luego también el concepto de tener a Michael Douglas como maestro y el concepto de legado. Sí. Es un tema que últimamente parece en DC lo tienen presente más por lo general, pero que es siempre bueno. Es el legado, es el decir, que tú llegues y lleves el manto de otro superhéroe. Sí. No sé qué opinas tú, Albert. Sí. A mí, por ejemplo, Paul Rudd, por gustos personales, a mí nunca me ha parecido gran cosa. Y en esta película tampoco es tan carismático. Quizás en la otra película así, que nos sorprendió mucho en líneas generales, que fue Guardianes de la Galaxia, el chico este que hacía de Star-Lord lo petó muchísimo. Y empiezas a faltar un poco ese carisma que no tiene Paul Rudd, que sí que es un actor de comedia, ha metido mucha mano en el guión, y me sorprende que para haberse escrito los chistes no resulta tan divertido. Eso sí, el aspecto físico de tío normal metido en problemas, en una situación así que le supera, sí que lo da. Uh-huh. Es decir, este hombre hormiga no tiene la presencia de un Thor ni de un Capitán América. O sea, es un tío que ha llegado todo esto de rebote, además por motivaciones así como también muy de cine Spielberg de los 80, ¿no? Por recuperar a su hija y todo el rollo este. Y me sorprende que los chistes de Paul Rudd no hacen tanta gracia como debieran. Ya. Yeah. Siendo un actor que su carrera viene de la comedia, de la tele, de Friends y de todo esto. Está correcto, pero yo sí que hubiera preferido que quedarme más con él. Michael Douglas, por ejemplo, que es un actor que hasta hace bastante poco, nunca me dijo nada, aquí está, estupendísimo a mi gusto, uh-huh, haciendo un registro muy raro, medio cómico, medio serio, así como héroe crepuscular, pero tío cachondo en el fondo, y tiene mucha presencia, además está muy bien digitalizado cuando hace, se interpreta a sí mismo de joven. Sí, está hecho de puta madre, tío. A mí me sorprendió muchísimo, porque supongo que si te fijas y lo ves en casa con el DVD, alguna cosa te cantará. Pero el último referente de un rejuvenecimiento digital fue en Tron, donde se gastaron un pastel y les quedó hecho una mierda. Joder, que sí, macho. Sí, pues, o sea, pues al final son lo mismo, son Marvel y Disney, tócate los cojones, ¿eh? Sí, sí, sí, porque en el otro es que era, oh Dios mío, ¿qué es ese muñeco de plástico? Claro, pero yo sé, yo tengo entendido que aquí Marvel, o sea, les hace los efectos Industrial Light and Magic, que son son los top. No sé si... Sí. No como en Fox, que... Yo tengo entendido que el hecho de... Usan las... No sé, iba a decir que en Fox... fue un chiste que tenía yo pensado aquí, para después, pero lo voy a decir ya. En sí. Fox, el mono que mandan a la zona negativa en Cuatro Fantásticos... es las obras, el CGI que sobró del planeta de los simios, tío. Sí, sí, está hecho con la demo que les venía en el DVD de la revista informática. Me cago en la puta, yo, tío. Yo creo que es un mono de Jumanji. Rescatado ahí, sí. Sí, sí. Pero sí, sí que es cierto lo que comentáis. Industrial Light and Magic, quieras que no, prácticamente ellos revolucionaron el cine y siguen estando en la delantera. Y en estos momentos, prácticamente Marvel, por lo que yo he leído por ahí, los tiene prácticamente absorbidos. Marvel y su casa madre, que es Disney, imaginaos ahora haciendo películas de Star Wars de nuevo, pues han quedado con ellos. Entonces, claro, el resto se tiene que apañar con lo que hay. Y hay veces que funciona mejor y hay veces que funciona peor. Y, por ejemplo, también cuando hablemos de Fantastic Four habría que hablar del presupuesto que movieron, pero sí que se nota. Se nota dónde están las empresas, varias, que se parten a hacer las películas, porque esto se subasta, ¿no? ¿Quién hace qué? ¿Y quién domina mejor qué tipo de escenas? Pero claro, el potencial de lo que se gasta Marvel en una película, como puede ser El Hombre Hormiga, que son 120 y tantos millones de dólares, en una película pequeña, para ellos, para Fox, meter la pasta que han metido en Cuatro Fantásticos es un dispendio, pero claro, Marvel ahora mismo está montado en el dólar con Disney detrás, y eso claro, se nota. Claro, claro. Uh-huh. Y bueno, si queréis, saltamos. ¿Qué os parece aquí la amiga Evangeline Lilly haciendo este papel? Que bueno, este personaje existe, pasa que salió en la Tierra MC2, que es Hope Van Dyne, que es, bueno, la avispa, pero nos entendamos, es la hija de la avispa, realmente, en la continuidad normal, que hace el mismo papel. ¿Qué os parece aquí? Yo me quedo con esta Hope antes que la avispa de los cómics, que es un personaje que tiene grandes momentos épicos, mucha importancia editorial, aunque parezca una tontería, sí. Pero, o sea, esta señora es diseñadora de modas pija. Es una niña rica. Entonces, si quieres llevarte ese personaje a la película, es que no pega. Es muy difícil que digas, bueno, es que esta tía que tiene una línea de ropa, que, no sé, que es una Paris Hilton, es superhéroe. Entonces, lo han manejado muy bien el hecho de que la avispa original fuera la esposa de Hank Pym y falleciera en una misión, y que apareciera la Evangeline Lilly, que está impresionante, como siempre. O sea, me puede pegar cuando quiera esta mujer. Y que interpretara a una tía diferente. Una tía más moderna, ¿cómo lo diría yo? A una tía con un par. Sí. Y al final de la película, los postcréditos, pues también le van a dar juego. Yo creo que Evangeline Lilly, aunque es una actriz que tiene momentos mejores y peores, yo no diría que es una gran actriz, pero resulta muy bien en pantalla. Entonces, para la presencia, que es algo que parece del cine de los 40, de los 50, con los actores grandotes, aquellas damas tan guapas que tenían, la presencia también cuenta. Es un punto a favor. Y bueno, Julio, ¿qué opinas? Sí, pues yo estoy bastante de acuerdo con Perre en este caso. Yo creo que, claro, está guapísima, por supuesto, Evangeline Lilly, está estupenda. Y eso, es un personaje que, bueno, que gusta, que cae bien, que entiendes además esa actitud que tiene con su padre, entiendes, en fin, es un personaje con el que es fácil empatizar y que además tiene carisma y tiene mucha presencia porque es una chica muy guapa y que efectivamente resulta muy bien en pantalla. Es que tiene, es que Pedro lo ha dicho estupendamente, que es que hace muy bonito en pantalla, es que es verdad. Claro, claro. A mí que consta que al principio me pareció un poquito carapalo, al principio de la película, ¿eh? Luego cuando ya se ve ya que es un poco la infiltrada del malo, para que nos entendamos, a mí hasta ese momento me estaba pareciendo un personaje un poquito plano. Hija de puta, ¿no? Sí. No, tanto no, hombre, no. Sí, pero gana mucho en la famosa escena, está en el tráiler, en que le larga la hostia a él, a Scott. Sí. Y esto de las actrices, una actriz que sea guapa, que tenga buen aspecto, buena presencia y que sepa largar una hostia, en el cine moderno de acción, vale lo que cobra, ¿eh? Porque sí, Evangeline Lilly, siendo muy guapa, te crees que pueda cascar a un tío, y mucho. Sí, y sí, es sí. Algo que les costó mucho hacer con Scarlett Johansson. Pues tiene además esta escena, tiene Evangeline Lilly, la escena que parece que están proliferando ahora las películas Marvel, la escena de mira cómo este hombre con esos abdominales de hierro se cura las heridas, que la tenemos en esta película, la tenemos en Thor 2, ahí que yo ya lo cuento mucho, pero mi novia en Thor 2, cuando sabéis no sabía cómo ponerse el asiento, no sé si lo sabéis. y bueno, claro, aquí tenemos esto, efectivamente está aquí Paul Rudd, aquí, no sé qué tal, y está la otra mirando como diciendo, madre mía, o sea, ya sí, ahí, pero también es comprensible, son películas de acción, entonces claro, esta gente, aunque tiene muchos dobles y muchas cosas ya de por sí, supongo que si te cae el papel de hombre hormiga, héroe Marvel, dirás, me voy a ir al gimnasio porque no me puedo permitir ser fofisano. Entonces, yo me pregunto hasta qué punto, por ejemplo, Paul Rudd no puso un poco de su parte para decir, oye, ya que me luzca un poco, hacemos una escena sin camiseta. Hombre, yo estoy segurísimo, porque de hecho Chris Pratt lo dijo que estaba encantado de que le hubieran cogido para hacer Star-Lord, porque eso le obligó, bueno, sabéis, supongo que sabéis que Chris Pratt, antes de ser Star-Lord, estaba hecho una vaca. Estaba fanega. Sí. Estaba fanego. Bueno, era yo. Bueno, aquí habría que competir aquí. Habría que... Sí, esto es, vamos, en fin, bueno, seguimos. Que el Chris Pratt, dice que él agradeció que le escogieran para Star-Lord porque porque él lo dice, mira, es que ahora estoy buenísimo. Es que ahora estoy que vamos. Sí. Ahora la imagen, ¿sabes? En Jurassic World, cuando está el tío ahí arreglando la moto, ahí en camiseta, echándose una... Vamos, me estaba poniendo hasta yo. Sí, bomba de carisma. Exacto, sí. Es que Chris Pratt, el jodido por culo, a mí me gustó Guardianes de la Galaxia todo, pero me gustó mucho él porque dices, joder, es un actor joven que vale, que es muy guapo, está muy cachas, resultará tremendamente atractivo, pero tiene cara de tío. Y entonces estamos viviendo en un mundo donde los actores jóvenes son muy de plastiquete todos. Sí, es cierto. Entonces tenemos al nuevo Joker, que tiene una pinta de andrógino que te cagas. Hombre, sí, pero para hacer de Joker me gusta. Yo lo que he visto me gusta. Luego ya veremos la película lo que es. ¿Sabes qué pasa? Esto es complicado. Es que el Joker tiene como muchas caras. Y ese Joker yo ya lo he visto en los cómics. En Batman Rape aparece, de hecho. Que es más complicado. Es que con Batman y el Joker es que esos dos personajes tienen como muchas variantes. Entonces. Pero bueno, a ver, centrándonos un poquito en el tema. A ver, aquí el malo, el bueno de Corey Stoll, que hace de Darren Cross, ¿qué os parece? Me parece como la mayoría de los villanos Marvel. Estás ahí para recibir. O sea. Pues sí. Pues la verdad es que sí. No sé, a mí en general muy malo porque sí. Hombre, no es tan terrible como el villano de Thor 2. Yo creo que es el peor villano de la historia del cine. Pero yo creo que es que están teniendo en Marvel, quitando Loki y quitando, yo qué sé, en las películas de Fox o Magneto, yo es que están teniendo verdaderos problemas con tema de villanos, ¿eh? Claro, pero aquí estamos hablando, en el fondo, ¿por qué gusta el Hombre Hormiga? Porque todos temíamos que fuera a ser peor, pero en el fondo es una película sin pretensiones. Entonces este tío, que es grandote, se ha rapado el pelo, te hace una escena de psicópata así como muy seca y tal, es funcional. Esta es una película que tampoco... ¿qué villanos ha tenido Hank Pym en los cómics? Tenía uno que era Cabeza de Huevo, ya me dirás tú. Sí, es que Calimero, tío. Se llama así. Se llama así. ¡Cabeza Huevo! ¡Amigo! Sí. ¡Amigo! ¡Alegra una tubería cabeza de huevo! Claro, entonces este tío está haciendo la variante de lo que hizo en Iron Man 1 Jeff Bridges, más o menos. Sí. No creo que sea mal actor, el papel es el que es, lo saca. Bueno, vale, bien, de acuerdo. La película tampoco, como no tiene nada de, así como muy trascendental, y a medida que corre la película, sobre todo en el último tercio, esa aventura ligera, pues bueno, lo que te van preparando es para que este tío se ponga pues el famoso traje y se líen a hostias. Micro hostias, pero guantazos al fin y al cabo. Sí, no, pero es verdad que es cierto que los villanos de Marvel en general no hay ninguno que tú digas, hostia, este era la polla, salvo Loki, efectivamente. Y ¡buah! Ultron molaba a ratos. A Ultron le faltaban 10 minutos más en pantalla. Sí. Yo creo que a Ultron le sobró mucha cháchara. Porque era, o sea, hay momentos, yo vi la película dos veces. La primera vez le encontré todos los defectos, en la segunda, en cambio, me gustó mucho más. Pero hay que admitir que Ultron tiene cháchara, pero de cojones. Y no, sí, todo lo que dice es interesante. Es que yo creo que ha hecho el Ultron este, se pensó un poco muy teatral, ¿no? Muy, muy bombástico, porque este que aparezca con la mantilla ahí en la iglesia, ahí, ¡ay, la Virgen del Rocío, mira! Es que... Sí, bueno, otro ser sintético también. Claro, efectivamente. Sí, señor. También pasa una cosa con Ultron. Claro, era la película, Marvel lo tiró, gastó un montón de pasta. Y hay que reconocer que el Ultron digital daba buenísimamente bien en pantalla. Hombre, y tanto. Lo sabían y había que lucirlo. Y James Spader se ve que lo interpretó bastante, hicieron capturas de movimiento de él y todo el rollo. Yo me imagino que Josh Whedon, al llegar a mesa de montaje, dijo, hostia, es que James está muy bien, es que el Ultron está muy bien, todo luce muy bien. Claro, yo supongo que habrá un montón de material, no tan solo de Vengadores 2, sino de todas las películas Marvel, sí, que a efectos de producción y de ritmo se habrá quedado, y vete a saber si vamos a tener versiones extendidas, que oscurezcan las películas o que las cambien el tono. Hombre, yo estoy viendo que el Vengadores 2 en el Blu-ray va a empezar ya, o sea, va a llegar a niveles trilogía extendida del Señor de los Anillos. De esto no, de... no, han dicho que no va a tener más contenido extendido, ¿eh? No, joder, confirmado, pues, ¿eh? Pues Whedon, por ejemplo, él se quejó a su manera de que no le dejaron explicar la parte de Thor. O sea, Thor cuando coge el martillo se pira. Exacto. Todo eso que además es que se nota que está súper metido en calzador. Sí, claro, sí. Él se quejaba de que él con Chris Hemsworth había rodado cosas que estaban muy bien y que no se pudieron meter. Pero claro, el metraje ya de la era de Ultron es muy largo. Y, por ejemplo, otra ventaja que tiene el Hombre Hormiga, que es... Todas sus virtudes son su sencillez. Es ajustado a lo que te explica. Podrías quitar más, podrías poner quizá... Pero te moverías en una aceleración de 10 minutos más o 10 minutos menos, pero está ajustado. Y es una gran virtud que tiene esta película en este verano, de películas extraordinariamente largas y no siempre interesantes. Uh-huh. Eso sí que lo ha tenido. Sí. Y eso sí, también me chirría un poco el tema del diseño. ¿Qué os parece el tema de la armadura aquí de chaqueta amarilla? Pues que me parece bastante genérico, o sea, sinceramente, genérico, sin más. Es la típica cosa que la ves y dices, pues, guay, está chulo, mola, tiene aquí las coñas estas arriba para tirar como misiles y tal, pero luego no... O sea, no es una cosa que digas, ostras, qué guapo, qué bien está esto, no es, yo qué sé, no es la nave esta, no es la Darkaster o la Milano de Guardianes de la Galaxia, no es... Claro. O sea, no es algo que te llame muchísimo la atención, es funcional, es que el malo a todos los niveles es funcional, realmente. Sí pero a mí me recordó, porque precisamente lo estaba leyendo para reseñarlo, el Hombre Hormiga de Kirkman lleva un traje muy así, cambiado de colores, sí. Es decir... tenía esas patas, es decir, esas tuberías y todas estas cosas, y yo creo que teniéndolo en el ambiente, teniéndolo en la casa Marvel y habiendo leído más de un TVO del personaje, alguien tuvo la idea de decir, pues mira, si necesitamos un traje acorazado, este modelo nos podría servir para hacer un chaqueta amarilla, porque por ejemplo el traje de chaqueta amarilla de los cómics de Vengadores de Roy Thomas y John Buscema, joder, cómo ha envejecido con las sombreras y el y la avispita del pecho. Es la gracia para mí un poco del traje, Sí, pero Marvel se ha cuidado muy bien. Por ejemplo, nadie critica los vestuarios del Thor o del Capitán América o de Viuda Negra. Todo el mundo los trajes los ha aceptado como tal. No tienen que lucir como, por ejemplo, el traje de Superman o el traje de Batman para DC. Simplemente con que recuerden a lo que hay en el cómic, te vale. Aquí en el tema del vestuario, Marvel siempre ha afinado bastante. Y parece, por ejemplo, mínimamente plausible el traje que llevas con Lang. Siendo lo que es una cosa muy rara, que bueno, que esté cargado de tecnología, algo que en el fondo es un traje de cuero. Sí. No sé cómo lo veis. No, sí, claro, yo creo que, de hecho, o sea, a mí me gusta, me molaba eso, me molaba que realmente se nota que es un traje, pues hecho un poco en la clandestinidad, realmente. O sea, es un traje que lo tenía el tío en su casa, lo habrá estado manteniendo como haya podido, porque se, o sea, se hace de notar que lo ha estado usando de vez en cuando el hombre, el Jampín, que es una cosa que, además es una cosa que introducen, el hecho de que se está volviendo un poco más jara con las partículas pin de los cojones, pero no lo llegan a desarrollar, eso ya se verá. A mí me mola el traje porque es muy sencillote, pero es verdad que, hombre, que si te paras a pensarlo, cuesta creer que un mono de motorista con un casco así un poco tal esté efectivamente cargado de tecnología de última generación. Sí. Pues yo lo mismo, yo más o menos sí que hay momentos que me funciona más, por ejemplo el traje, eso sí, yo no sé cómo lo hace el tío, en un segundo que mira por otro lado aquí el amigo Ant-Man, el tío se pone el traje en cero coma cuando va en el helicóptero, ¿os habéis fijado? ¿Cómo lo he hecho? Y bueno, ¿qué más? Por comentar, a ver, hay una cosa que lo están criticando bastante en internet, como que deja muy mal al pobre Halcón. Sí, sí, pero es si que lo comparan con... Estoy leyendo por aquí, lo comparan con Yamcha. Sí, un poco sí. Pero, coño, no va a zurrar a Capitán América, hasta ahí podríamos llegar. Claro, claro, es que es eso. Tendrás que zurrar algún secundario. No puede zurrar a un Vengador. No puede zurrar a Visión. No puede zurrar a Thor. No puede, a ver, podría hacerlo con la Viuda Negra, pero Scarlett Johansson acabada de parir está para ir a hacer el Hombre Hormiga, ¿sabes? Entonces miraron y dijeron, pues bueno, el Halcón, que al fin y al cabo, también la explicación que te han dado el Halcón con su traje militar reconvertido, sus gafas y todo el rollo, explicar un poquito a quien haya seguido la continuidad Marvel que pueda tener una pelea con el Hombre Hormiga y verlo. Pero sí que es verdad que es un poco, como la película no tiene unas escenas de acción así como muy, muy épicas en el fondo, dices, joder, macho, dice, un tío que se ha cargado un helitransporte en Soldado de Invierno está aquí haciendo gilipollas con el Hombre Hormiga. Sí. Bueno, bien, vale, de acuerdo. Alguien le tenía que tocar. Sí, de todas maneras, en esa escena, vale, a ver, para el fan del Halcón, pues, oye, ya lo siento, pero me parece de las más divertidas. O sea, ese momento de, no me ve, y dice, sí te veo. Ah, mierda. Sí. Esa parte es muy divertida. Yo creo que sí que mola, pero sí, lo que decís, es que no le puedes poner contra Hulk, pues obviamente, porque es que quedaría... Hulk no puede quedar mal. Claro. Claro. Entonces, bueno... Y en cierto modo, hombre, no me chirría. Aunque, bueno, las escenas de acción, a mí la escena cuando van dentro del maletín, que sin querer tocan el móvil, te voy a desintegrar. Sí. Está buscando Disintegration de The Cure. No era te voy a destruir, y decía, y buscaba Seek and Destroy de Metallica. No me acuerdo ya, pero bueno. Sí, es que yo he visto la versión, ya he colgado una versión Warry Page en internet. Vale. Y él dice, I am going to disintegrate you, no sé qué dice, yo estoy buscando Disintegration de The Cure. Vale. Sí. Y luego también me hace bastante gracia cómo controla el tema de las hormigas, que parece eso, yo que sé, el Commandos o el Lemming, uno de estos. Esa era una parte muy complicada para el público en general. Porque esto del Hombre Hormiga, por ejemplo, yo iba con mi chaval, es la única película que no me ha pedido pista. Él vio el tráiler, le convenció, vi el póster, que es maravilloso. Lo habéis visto, ¿no? El póster que prácticamente es blanco y hay un Hombre Hormiga chiquitito saludando. Sí, buenísimo. Y dijo, quiero ver esto. Y no me pidió ninguna pista. En otras pelis sí que me pregunta, ¿no? Y cuando un chavalín de 11 años que todavía no le he convencido a leer cómics lo pilla todo y todo le parece maravilloso y entiende que maneja las hormigas, es que la película está bien explicada para el público, insisto, que no somos, digamos, los de este lado del río donde hemos leído muchos cómics, estamos familiarizados. Y la parte de las hormigas, en el fondo, es lo que podría cantar más digitalmente de la película. Y se lo han quitado de encima con bastante salero. Existe, se utiliza, pero no abusan de ello. Yo creo que está bien manejado porque creo que digitalmente probablemente sea de lo menos creíble o de lo menos consistente. Teniendo en cuenta que es una película de gran presupuesto y que en líneas generales todo está bien acabado. Sí, sí, sí. Y por comentar algo más, luego también hay un tema que comenta como que Hydra todavía está por ahí. Sí. Entonces, bueno, claro, parece que están traficando con las partículas PIM. Al final vemos uh-huh. a uno de los agentes de Hydra que se lleva las partículas. Y hay una teoría mega loca por ahí en internet, como que se están rearmando los de Hydra. No sé si, por ejemplo, en los cómics se vio que ellos crearon como copias de los Vengadores, pues con el suero super soldado, con las partículas PIN crearon pues soldados gigantes, con copias de la armadura de Iron Man, y que se están preparando y que todo esto es un megaplan de Thanos, o sea, como que el objetivo final de Hydra es preparar la llegada a Thanos y ayudarle. O sea, tócate los cojones, macho. Madre mía. La gente avanza más rápido de lo que soy capaz de seguirle. Sí, sí, sí, sí, totalmente, totalmente. Sí, sí, sí, claro, dicen, porque entonces, claro, ¿cómo justificas que Hydra conozca todas las gemas del infinito? ¿Cómo sabe del Tesseracto? ¿Cómo sabe del bastón? Joder, macho. Sí, ya, pero es que Hydra estuvo infiltrado en S.H.I.E.L.D. Sí, claro. De hecho, Hydra... Era S.H.I.E.L.D., lo fundó Hydra. Que está muy bien explicado en Soldado de Invierno. Yo creo que es la piedra angular para entender el universo Marvel. Curiosamente, es una película que funcionó muy bien, pero en su momento, a 10 días de ir a verla, yo tampoco estaba yo muy loco. Y resulta que, creo yo, que si quieres empezar por el mundo Marvel, quizás sea, la mejor idea sea irte a Soldado de Invierno, que te lo explican todo muy bien. Sí, sí, sí, sí. También, ¿no? Si quieres entender el tema de S.H.I.E.L.D., la gente de S.H.I.E.L.D., que a Raúl le encanta... No. No. Estoy tapando las orejas. No. Yo estoy, claro, con él. No, pues, pues te digo una cosa. A ver, la serie no tiene que... O sea, es como, sí, sí, es del universo, sí. Nada. Mencionan dos veces que... sí, sí, los Vengadores, sí, por ahí están. Pero, pues, además es una serie de acción bastante divertida. O sea, que no... Yo la recomiendo. No sé qué. No, esto sí va por gustos. Yo, por ejemplo, tengo que reconocer que la primera temporada acaba en punta y acaba muy bien. Pero yo soy de los que al empezar la segunda dije, no me apetece. Y ha habido mucha gente que ha seguido con ella y dice que el ritmo es mucho mejor, todo está más hilado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, cuando ya lo dejas y te enganchas a algún capítulo que encuentras suelto por ahí, ya andas muy perdido. La gente es decir, quizá debiera empezar yo la segunda temporada desde el principio con mucha tranquilidad. Pero claro, hay un universo de mierda para ver por internet y... Sí, sí, no, además es una serie que en la primera temporada es verdad que los primeros capítulos pasaban como muy pocas cosas, era todo como muy el malo de la semana, ¿no? Y, sí, sí. Y de repente en la 2 te meten ahí a cascoporro, ¿eh? Pero a cascoporro movidas. O sea, que se nota que tienen como tener un plan y o lo han acelerado o han visto que tienen que hacer menos temporadas o más, o sea, digo que... O que tienen que llegar a la película de los inhumanos, esta que tienen para el 2019, con todo listo, entonces hay que meter el turbo. Yo no sé si van a unirlo mucho al tema de los inhumanos, ¿eh? Porque si hay inhumanos, es que te quedan 5 años todavía. Pues ya vienen hablando de los inhumanos, ¿eh? O sea, ya se supone que... Bueno, spoiler aquí para el que lo escuche. Se supone que la chica esta, Sky, es Daisy sí. Daisy Jones. Es que Daisy... No, ya, pero eso se nos sacó un poquito la manga, porque Daisy Jones en el cómic no es inhumana. Se supone que estos que va a salir la tercera temporada, que he leído en internet, van a salir los agentes secretos. Esa gente son, casi todos ellos, hijos de villanos o de héroes que han nacido con algún poder. O sea, no son mutantes, no son inhumanos, sino que tienen algún tema del ADN, pues que han nacido con poderes. Bueno, madre mía, eso... No son ni un ADN, pero tienen poderes. Sí. No, es que te lo dicen tal cual. Dice, no, tienen algún error en los genes. Dice, no, vale. Está. Ah, joder, puta madre. Ah, guay. Sí, Sí. Tengo, mira, yo creo que Fox, en el fondo, Fox no es, es joder, sí, Fox, que sí. Tiene los mutantes. Sí. En el fondo, pese a los bandazos que dan, están salvando la papeleta bastante, pero sí. Es bastante crudo que no hayan llegado a un acuerdo para que al menos en Marvel puedan utilizar cosas residuales del universo mutante. Mm. O al menos que alguien diga, salve la papeleta y diga, bueno, esto los chicos de Westchester están con el calvo. Sí, o algo así por el estilo. El puto calvo ese de las sillas ruedas, pues. No, no, es que parece ser que los directivos de Fox son unos huesos de la hostia negociando. Mm. Sí, porque sí. Se ve que se ha intentado, o sea, ha habido, parece, conversaciones en plan de, bueno, pues si nos dejáis que salga no sé quién, os dejamos que hagáis una serie de X-Men en plan mutantes adolescentes y esas tonterías, y que si los Cuatro Fantásticos, digo, y parece ser que los de Fox dicen que pollas. Que sí, pollas, sí, que, sí. Que esto es mío, tú me lo vendiste, habré elegido muerte. O sea, sí, encima se lo están, yo creo que le no, está funcionando bien en taquilla, se lo pueden permitir, pero por ejemplo, el caso sangrante que hablaremos luego de los Cuatro Fantásticos de Trank es lo de siempre, para no perder los derechos. Sí, sí, sí. Pero claro, por no perder los derechos, esta vez van a palmar pasta. Entonces creo que es de la misma manera que con Sony han llegado a un acuerdo, y Sony no ha perdido dinero con las películas de Spider-Man, ni mucho menos, pero ha sabido, digamos, oler la dirección del viento y ha llegado a un acuerdo con la Marvel, a Fox no le perjudicaría. Yo creo que le beneficiaría. Incluso a nivel de hacer, ¿cómo lo diría yo? Es que el director que tienen, el, ¿cómo se llama este hombre? Bryan Singer. ¿Sí? Tiene cosas buenas y tiene cosas malas en la franquicia mutante, que podrían pulirle. Hmm. Hombre, yo creo que estamos yendo un poquito del tema, luego si queréis lo comentamos en Cuatro Fantásticos. Sí, sí, sí. Hemos siempre saltado, pasa sí. Igual, siempre pasa igual. Siempre pasa igual, sí. Pero yo de todas maneras decirte que es que los... O sea, para mí Fox le está pasando, restregando por la cara aquí a Marvel, tenemos los X-Men y no los vamos a dar. Eso es así. O sea, yo no sé qué, vale que habrán palmado pasta con estos Cuatro Fantásticos, pero lo que han perdido en esta, por todo lo recuperan. Y ya te digo yo que es que no van a... No sé quién decía, ah, ahora que ha fallado los Cuatro Fantásticos, que pasen también los mutantes o no sé qué. Yo no. Es que más está claro que los Cuatro Fantásticos tampoco vuelven a Marvel, ¿eh? Eso lo tengo clarísimo. Ya, sí, pero, lo tengo totalmente claro. En 4 años te la reboteo de nuevo y tomar por el culo. Sí. Y bueno, pues algo más que queréis comentar aquí del bueno de Ant-Man, que por cierto va a salir en la tercera película de aquí, del Capitán América. Va a ser uno de los 200 personajes, ¿no? Que va a salir. Sí, de los, no sé, 45 millones. Porque es que yo está confirmado, vamos a ver, recapitulemos. Capitán América, Iron Man, Spider-Man, el General Ross, la Viuda Negra, el Halcón, Ojo de Halcón, los gemelos, la Visión, la Bruja Escarlata, Ant-Man, el Barón Zemo, Crossbones, Superman, Lobezno, Spider-Man, Scott Pilgrim. Va a ser un desfile de la hostia aquello, sí. Totalmente, yo creo que dice que a ver por qué no sale el tráiler. Yo, bueno, porque el tráiler tiene que salir todo el mundo y vamos, va a salir 5 horas. Sí, pero piensa una cosa, sale, has dicho General Ross, sí. ¿Verdad? Sí. Cuando se hizo el Hulk de Edward Norton, que ya era Marvel, ¿sí? Yo supongo que se firmaría un contrato con los actores para varias secuelas. Uh-huh, sí. Que con Edward Norton no se ha aplicado, pero el resto todavía tiene un contrato. Ojo con Marvel, que hace unos contratos, a excepción de Robert Downey Jr., hace unos contratos que tienen mucha tela, ¿eh? Sí, hacen sí. Contratos por 7 películas, hacen contratos con sueldos fijos, con la cual cosa... No están pagando barbaridades, por ejemplo, al Capitán América, que está ahora mismo en un punto de su carrera muy interesante, que lo está sacando muy bien. Le están pagando muy, muy poquito para lo que recauda el hombre, a Chris Evans. ¿Sí? Pero claro, es que el contrato de Marvel es el que hay. Entonces, esa política la explicó Kevin Feige. Dice, nosotros lo que queremos es meter el dinero que haga falta, pero que quede en pantalla. A excepción de Robert Downey Jr., que pasará la historia del universo Marvel como el hombre que lo arrancó todo y se lo está cobrando. Uh-huh. Pero ojo con los contratos de Marvel, porque cualquiera que tenga algo firmado está comprometido. Sí. Además, de hecho, o sea, es que por lo visto, todo el tema de la fase 1, que por lo visto la diseñó, no tiene ni idea. O sea, yo cuando me puse a buscar me descubrí que fue el propio Edgar Wright uno de los que diseñó y planificó la fase 1 con Kevin Feige y con Joe Cornish. Hostias. Claro. O sea, que ese, y, es, pero, y eso lo hizo cuando, como, como que dice, cuando Franco era corneta, ¿eh? O sea, empezaron hace 1000 años. O sea, que se, se nota que tienen todo, como dice PR, claro, firman contratos larguísimos porque esto es un plan a súper largo plazo. Y si ahora te cambia un actor, pues voy a quedar como el culo. O sea, salvo, salvando a Edward Norton, que por lo visto es un tipo insoportable. Sí. Pensad que, por ejemplo, esta película, El hombre hormiga, es la película que quería hacer Edward Wright, claro, y que consiguió convencerlo, y que algo muy gordo tiene que haber pasado, que supongo que habrán contratos de confidencialidad y no habrá interés en que trascienda. Sí. Algo muy gordo tiene que haber pasado para que salga por la ventana este hombre, no se pierda su guión, o al menos una gran parte de su guión, y se ruede la película con otro director, y que el proyecto además continúe en marcha. Además, y aún así se le acredite, ¿eh?, al final. Yo lo que creemos que pasó, además lo dijimos aquí en este programa hace tiempo, es que Edward Wright debió decirle a Marvel, quiero tener control absoluto sobre esta película. Y Marvel le dijo, no vas a tener control absoluto. Y ya está. Yo para mí creo que solamente es eso. Es que no, yo estoy seguro, fíjate. ¿Tuvo control absoluto? Yo estoy seguro de que la idea de Cartwright era que Paul Rudd, Ant-Man, al principio de la película fueron gilipollas de la hostia. Estoy segurísimo. Porque todas las películas de Edgar Wright hablan sobre el paso de la edad y sobre madurar. Todas. Sí, todas, y todas. Y al principio, en cualquiera de la trilogía del Cornetto, el protagonista, el Simon Pegg, al principio es un subnormal, un gilipollas que te cae fatal. Y yo creo que tenían pensado que Paul Rudd al principio fuera un viva la virgen que le sudaba los cojones su hija, tal, no sé qué, y yo creo que dijeron, no, macho. O sea, puede ser un poco tal, pero tiene que caer bien. Y ahí empezaría ya la chispa, y aquello yo creo que escaló, y vamos, acabó como acabó. Mira, dime. Al hilo de esto, el que dicen que tuvo el control de la película, o al menos un gran control sobre ella, fue el director de Guardianes de la Galaxia, cuyo nombre se me ha ido. James Gunn. No creo que sea precisamente porque James Gunn sea un tío maravilloso y un gran genio. Yo creo que la película está muy bien, sí, y gran parte de la culpa será suya. Pero creo que fue porque este tío es fan de los cómics o algo así por el estilo y se ajustaba a lo que él iba a ofrecer, claro, a lo que la productora quería. Entonces, si tienes a un tío habilidoso que está haciendo algo que está funcionando, que sus ideas concuerdan con las tuyas, que te aporta cosas nuevas pero que están en tu línea, es normal que no le des de banda así por joderle. Pero yo no creo que, por ejemplo, James Gunn entrara por la puerta y a todo el mundo se le hiciera el culo Pepsi Cola. No, y en esto absoluto. Incluye a los hermanos Russo e incluso al propio Josh Whedon. Que él medio dijo que, por ejemplo, Vengadores 2 tuvo problemas de tiempo para acabar la película, tuvo cosas que se han quedado tiradas en el suelo, en el montaje, etcétera, etcétera, y es Josh Whedon. Sí, que es el director de las películas Marvel que más ha sonado. No, pero hay que decir que además el propio Kevin Feige, o como se diga, dijo que él defendía la versión de Edgar Wright de Ant-Man, ¿eh? O sea, que lo que fueron los productores, o sea, las mentes estas que no tenemos ni puta de quién coño son, que son señores que tienen la cara siempre en la sombra y están sentados en un asiento, hay una mesa, con la luz en el centro. Como tu foto de Skype, sí. Por ejemplo, ¿sabes? Pues fueron ellos los que dijeron, no, esto no, pero el propio Kevin Feige dice que él defendía la versión de Edgar Wright. Y luego también ha salido Josh Whedon diciendo, que yo no sé si ya esto lo hace Josh Whedon porque está resentido por algo, yo qué sé, que no entiende por qué echaron a Edgar Wright, porque dice que era el mejor guion de Marvel que había leído nunca. Dice él. Joder. Wow. Dice que sí. Pero claro, en el escalafón, ¿esta gente estaba por encima o por debajo de Feige? Estaba por encima. Eso es lo interesante. Por encima. O sea, esta es la gente, la gente que dijo no, se supone que es la gente que pone la pasta y quiere recuperar la pasta, ¿vale? Pues sí. Y bueno, pues yo no sé si queréis comentar algo más aquí de... Bueno, otra cosa. ¿Dónde veis a la buena de Evangeline Lilly como la avispa? Pues la veo como estos Vengadores Hacendado que va a haber ahora. Pues como una de ellos. Si son los Vengadores del final de Vengadores 2, yo esa alineación yo no la veo levantando las dos partes de Vengadores 3. Yo no, creo que volverán los de siempre y estos estarán ahí de pegote. Bueno, claro, es que como va a ser, yo creo que como van a hacer las dos películas estas, la de Infinity Wars parte 1 y parte 2, yo creo que van a estar ahí ellos contra, ahí en plan, que viene Thanos, que no sé qué, me cago en la puta, para que a mediados, al final del segundo acto de esa, aparezcan ahí los otros, ¡oh, soy Thor, no sé qué! Ya empiece lo bueno y ya la gente se venga arriba. Estoy seguro. Claro, claro. Sí, sí. Encima, bueno, la gente se está flipando que, claro, que si tienen que aparecer los Guardianes de la Galaxia, que si tiene que aparecer el Doctor Extraño, que tiene que aparecer, bueno, Daredevil, han dicho también. Sí, Jessica Jones. Sí, sí, sí, es todo, absoluto, sí. Estás corriendo en fila. A ver, yo el límite estaría en Doctor Extraño, porque las gemas estas sí que son una cosa así como galáctico-mística, sí. Y Guardianes de la Galaxia estaría hasta simpático que salieran. Y estuvieran en un embolado y aparecieran de repente los Vengadores. Va a llegar y Thor es mi padre o algo así. Sí, vamos a tener con Guardianes de la Galaxia 2 y todo esto... Van a empezar a correr los ríos de tinta cerca del padre de Star-Lord, que más que menos ya tiene idea de quién es. Y ahí la cosa se puede poner muy galáctica, a menos que lo controlen. Porque si tira por las cosas de Starling, puede ser para fliparlo. Starling escribió según qué cómic, y además reconocido, en estado de fumar hierba avanzado. Ah, bueno, pero eso lo vamos, eso está Morrison, vamos, confirmado por él. Encima te dice por obra qué drogas consumía por esa época. O sea, eso, vamos, Gran Morrison y, vamos, el divino calvo. Sí, sí, yo creo que si le pegas un lametón en la calva es como esta rana de los Simpsons. ¿Eh? Seguro. Segurísimo. Oye, no hemos hablado de mi personaje preferido de Ant-Man, que es Michael Peña. Hombre, es que, ¿sabes qué pasa? Que es como es tan latino, tan prototípico, tío, que yo creo que él ya debe estar hasta los cojones. Porque mira, acabo de buscar su nombre en la Wikipedia y en todas sale como con gafitas, con peinado. Encima que él no será nada así, no será el típico, pinche pendejo, güey, ¿qué pasa? Mira, Michael Peña yo lo vi como actor dramático en una película de Robert Redford que era Leones por Corderos. Sí, esa no es una buena película. Una película que está regulera tirando a bien. Y es un buen actor dramático. Lo que pasa es que cuando eres Michael Peña, tienes pinta de latino, te piden que te dejes el bigotillo, etcétera, etcétera, pues este hombre, como característico, va a tener trabajo toda su puñetera vida. Como actor cómico, tampoco es gran cosa, pero como el tío funciona, no es mal actor, desde luego, y los chistes probablemente son los mejores escritos, son los suyos. Pues adelante, funciona, no molesta. No, es el secundario cómico que has visto toda tu puñetera vida. Y bueno, vale, bien, de acuerdo. Al fin y al cabo, los tres, digamos la banda de Scott Lang, los tres desastrosos, Michael Peña se los come con patatas. Y eso le hace destacar mucho. Sí, señor, sí, señor. Y por cierto, ¿qué opináis de la cárcel en la que está al principio aquí el amigo Scott Lang? Porque, aunque le hacen una especie de ritual raro en el que se tiene que pegar con uno, todo el mundo es colega. Los amigos que haces ahí dentro de la... fuera te esperan. Yo quiero que me encierren en esa cárcel alguna vez. Desde luego, porque son una maravilla, se hacen todos súper amigos. Sí, sí, sí. Encima nadie ha salido con secuelas, salen perfectamente. Sí, sí, sí. Sí. Y luego también... O sea, ninguno le pidió el culo, o sea, ninguno le rompió el tracas a... Claro, lo que vienen a decirte, en el fondo, es que es una cárcel de mínima seguridad. Ah, bueno, eso es como el actor secundario Bob, ¿no? Que hacen un poco de regatas ahí, hacen... Sí, bueno, pero una cárcel de mínima seguridad, que vayan a hostias ahí en el comedor también, porque están pasando el rato, es un poco la historia de Ricky, ¿no? Pero bueno. Sí, sí, verdad. Y por cierto, no sé si os acordáis, al principio el tío está trabajando en una pastelería y tal, el jefe que tiene se parece un montón al de Laura Chanante, a este Vicentín. Sí, tío, sí. Es verdad, tío. Sí, sí, sí. ¡A tope! ¡Vamos! Yo creo que al principio, esa primera parte, yo creo que es un reflejo de los problemas que acucian en España, de cómo hay, no consigue trabajo. Luego también, cuando sube a su piso, ¿no os habéis fijado de que como que mira mal a los de la discoteca? Como, va, estos putos críos, la hostia. Sí, es que al fin y al cabo, lo que sí que tiene Paul Rudd es que interpreta a un tío de una cierta edad. Ya no es un chavalín. Uh-huh. Y Rudd, aunque tiene esta cara de nene, sí que te da la impresión de un tío de que está en la de ser padre, de sentar la cabeza, lo que le dice todo el mundo. Coño, no eres tonto, deja de hacer gilipollas y búscate la vida, estás cualificado. Por ejemplo, el golpe este raro que hace en casa de Hank Pym, perfila muy bien el personaje, porque al fin y al cabo hace una gilipollez enorme, que es meterse en el fregado, reventar una caja fuerte, pero te tienen que dar a entender que este tío tiene conocimientos, tiene habilidad, etcétera, etcétera, etcétera, y está muy bien llevado. Y el golpe es una tontería enorme, eso de que meta la cámara y todo el rollo, pero bueno. Que es muy mortadelo, ¿eh? Sí, al fin y al cabo está en el tono de esta película, que en el fondo, como no te están vendiendo nada fabulosamente épico, yo creo que lo más acertado, lo que más ha conectado con la gente, es que es una película ligera. A diferencia de muchas películas de toda la épica que tenía la era de Ultron y todo el rollo, aquí pues te cambian el tono y te bajan un poco a ras de suelo. Precisamente la falta de querer llevarte a un mundo nuevo y todas estas cosas, el ir raso y corto y hacer una película de distracción y atracos, es lo que más le ha beneficiado. Pues sí, pues sí. Y bueno, pues más o menos esto es todo lo que queríamos comentar de Ant-Man, así que unos segunditos musicales y ahora volvemos. Vamos allá. En 2014, un grupo compuesto por 4 frikis fueron troleados por analizar un juego al que no habían jugado. No tardaron en usar Wikipedia como fuente de información. Si no les bloqueas en Twitter, quizás puedas stalkear. Ellos son Reserva de Maná, un programa de videojuegos donde las mejores pelis, series, cómics y bandas sonoras también tendrán su espacio. Y bueno, ya estamos aquí y vamos a hablar de aquí el plato gordo, la película del año para muchos, el cataclismo de los tiempos pasados, Los Cuatro Fantásticos, de Josh Trank. Julio, ¿qué te parece? Uf, no sé ni cómo empezar. A ver, vamos a ver. La película, joder, es mala. Vaya, es mala. No, conste que yo esperaba que me diera sida en los ojos con lo que había leído, pero que, oye, que a ver, es muy mala, pero aún así me gusta ser benevolente con las películas, yo tengo que decir que, coño, que me da rabia porque, primero, el casting me convenció más o menos salvando a este chaval, joder, a Billy Elliot, no sale el nombre. Sí. Salvando a Billy Elliot, que lo único que hace es meterse así la mano en el bolsillo muy fuerte y mirar con la barbilla para arriba y decir, ¿qué pasa? Es un pareto pueblo. Pero los otros, más o menos, decías tú, joder, pues aquí se ve que hay, claro, pero como no los ves interactuar porque no hablan casi entre ellos. tampoco puedo decir que, o sea, me convencía y porque me parecen buenos actores por separado, pero juntos no sé qué tal química tendrán. Y no sé, iba pasando la película y decía, ah, pues mira, esta idea es buena porque, ah, no, que no van a hacer nada con él. Pues mira, esto también, ah, no, que no van, vale. Y total, que al final me parece que la película, no sé cómo sería la versión del Josh Trank que tenía en mente, pero estoy seguro de que alguna de las buenas ideas que tuvo las utilizó. Pero es que la que vi ayer, es que no usaba ni una, el hijo puta. Es que ni una idea, o sea, decía, porque tal, no sé qué, lo del tema de los patrones, ah, bueno, coño, esto puede venir bien para no sé qué, pero no, solo lo hacen para que después, escenas después, es que lo han encontrado usando los patrones. Lo del Capitán Nemo, bueno, es que no puedo seguir, lo del Capitán Nemo, bueno, sí, eso lo contamos luego, sí. En cualquier caso, la película me parece que es un saco de ideas desperdiciadas. Ya. Unas mejores, otras peores, pero de ideas desperdiciadas al fin y al cabo. Y por supuesto, un ritmo horroroso. El final es de coña, porque es la única escena buena, de hecho, es cuando despierta el Doctor Doom. Esos que coño, de verdad que da mucho cague, aunque el bicho parezca un señor envuelto en papel albal, pero coño, tiene poderes muy chungos y además como no sé, pero lo demás es una mierda, es que es una mierda. muy mala. Es que es muy mala y es una pena porque hay cosas buenas ahí. Había cosas buenas, había mimos para hacer cosas interesantes. Creo que es muy mala. Sí, sí. Y bueno, Albert, ¿qué opinas de esta película? Mira, yo hace un tiempo leí el Ultimate Fantastic Four, que empezó con Bendis y Warren Ellis y tal. Uh-huh. Y más o menos los primeros 40, 45 minutos de película intentan ser pues el primer número de 24 páginas americano, pero dejándose todo lo que le daba empaque, ¿de acuerdo? Estaba la idea de empezar con Red Richards y Ben Grimm siendo amigos de pequeños, estaba la idea del Instituto Baxter, estaba la idea del profesor Storm como padre de Sue y de Johnny, pero claro, estaba bien explicado. O sea, por ejemplo, te explican que cuando Reed va al Baxter, ¿sí? Ben Grimm le dice, este es tu sitio, donde tienes que estar, igual que en la película, pero ¿por qué lo entiendes? Porque te están diciendo que en casa de Reed, el padre, que es un americano medio, es un Homer Simpson, sí, totalmente, está hasta los cojones de que le rompa los teléfonos de las cafeteras para hacer cacharros. Entonces, cuando Reed entra allí, es su mundo. Está rodeado de gente de su edad, que son grandes inventores, grandes científicos. Está Víctor Von Doom. Víctor Van explica... Damme, ¿eh? En el tenor es Van Damme. No, sí, no, sí, sí, sí, Van Damme, sí, sí. Exacto, Van Damme. Pues te explican por qué Víctor es así, la educación que ha recibido, porque está educado para ser superior. O sea, está bien explicado y no es un gran cómic de morirse, ni mucho menos. Está la idea de transportador, que está visualizada de otra forma. Hay el accidente, pero en un determinado momento, una vez ocurre el accidente de transportador en el cómic, empiezan las aventuras. Está la aventura contra el hombre topo, está la aventura de ir a la zona negativa, se convierte en lo que son los cuatro fantásticos de toda la vida. Sí. Que es un TVO de mundos diferentes, de viajar hacia la imaginación, como lo dijo una vez uno de los guionistas que tuvo, Mark Waid. No, sí, sí, es que de la imaginación. De hecho, lo que le falta a esta película, quiere tener el tono este tan oscuro y tan serio y tal, cuando realmente lo que le viene bien a los Cuatro Fantásticos es, sin ser la trochería que eran las películas antiguas de Tim Story, le viene bien. Coño, cosas muy, un poco imaginativas, un poco salidas de madre, un poco raras, un poco, joder, un poco ilógicas. No en plan de, oh, sí, a ver, estamos ocultando, porque esta película tiene de mambo jambo de ciencia, esto de sí, tiene unas bioquímicas por las nubes, el espectro electrocósmico magnético de no sé qué, sí, está por los aires. El condensador de Gramenauer, pues eso. Sí. sí. Tiene muchísimo eso cuando no es lo que interesa, o sea, es como... Intento hacerlo todo súper científico y serio, pero no es lo que interesa de los Cuatro Fantásticos. Ya, exacto. Yo, si queréis, bueno, comento un poco. A mí, yo tenía una leve esperanza. La verdad, luego vamos a comentar un poco todo el efecto que tenía Internet. Una leve esperanza de que, bueno, que por lo menos sea entretenida, que es una película que por lo menos pues la puedas ver, que es un poco lo que pasó con Ant-Man. O sea, las expectativas estaban bajas y nos encontró una película entretenida. Pero ni con esas, macho. Me ha parecido, bueno, una película... No, a mí el casting no me funciona, lo siento. Y ya me parece una cara palo tremenda. Ah, sí. La zagada. Sí, tiene una cara que me parece... Tiene una cara rara. Sí, luego... El malo terrible, o sea, terrible. Ahora lo vamos a comentar un poco uno a uno. Ninguna lógica... Las hostias del final era una tontería. O sea, sinceramente son 5 minutos así rápido y mal... Tiene unas si avanzamos al final, ¿sí? Cuando lleguemos ahí, os voy a comentar algo que os va a retrotraer a vuestra infancia, porque hay que ver lo más solucionado que está, ¿eh? Vale. Y eso, y en general, que es una mierda, es que no encuentro algo por lo que pueda salvarla, y lo peor y algo peor de que sea mala, que es aburrida, que es lo peor de todo. Es aburrida, sí, la película. Es que exactamente, la película, yo siempre suelo decir que las peores películas son las que no te provocan ni muy bueno ni muy malo, sino las de... Y esta película es un continuo... no sé, si queréis vamos repasando un poco la película, porque es que hay como 2 millones de momentos de ese tipo. Sí, vale, pues... Sí, dime. Empezando, o sea, está el tío ahí en el instituto. En el colegio. Colegio, es un niño, es un niño. Yo quiero ser el mejor atleta, quiero ser jugador de béisbol profesional, no sé qué, llegar. Y él dice, yo no quiero... ¿Eres tan listo porque eres tan repelente y tan gilipollas? Vamos a ver. Si él sabe que la redacción trata de qué quiere ser de mayor quiero construir una máquina de teletransportarse. No, ya, pero hemos dicho un oficio. Teletransportarse, la máquina. Y luego dice, y tu coche malo dice, eso ya lo he descartado. Tío, ¿cómo quieres que no te den de hostia tu compañero? Claro, claro. Si es que luego, no sé, es que no sé cómo decirte. Ves que el niño, o sea, un chaval de 10 años, con mandos de la Nintendo 64, se ha creado una máquina de teletransporte de la hostia, ves la pantalla y el chaval haciendo ecuaciones integrales, cosas como supera. Te quieren transmitir que él es tan, tan inteligente, tan, tan avanzado a su época, que me saca totalmente de la película. O sea, han conseguido lo contrario a lo que tienen que conseguir, que te transmita que el chaval es un prodigio, que el chaval es un genio. A mí me parece de un absurdo increíble. Bueno, pero en el cómic está... Lo que pasa es que es muy curioso que un cómic de Bendis esté mejor explicado. ¡Joder! ¡Tócate los huevos, macho! O sea. En el cómic está que él pues trabaja en el transportador. Pero llegan al punto en que él entra en el Baxter y le dicen, estamos trabajando en esto. Y hemos conseguido estabilizarlo. O sea, él digamos que encuentra sus cálculos, sus teorías, fabrica una máquina de andar por casa y es capaz de hacer alguna cosilla. Pero, por ejemplo, es que aquí el tío envía cosas y las retorna. Y el Instituto Baxter, con todos los conocimientos que tiene, solo es capaz de hacer envíos. O sea, en el cómic, dentro de su propia lógica, Reed está mejor escrito. El problema que tiene en el colegio es que es listo de la hostia, no es que sea gilipollas. Claro. Pues dentro del cómic se sustenta mucho mejor. Y es una cosa que a mí me extraña, porque al fin y al cabo, si se han basado en eso, puedes hacer los inventos que quieras una vez ya transcurrido, digamos. Esto es una película de origen siguiendo el rastro del Superman de Donner. Hay una etapa hasta que ocurre el evento que transforma a esta gente en otra cosa y se convierte en héroes. O sea, es así de formularia. Sí, sí. Si está siguiendo el rastro de eso y está mínimamente bien explicado, joder, pues calca las viñetas y lleva la película al punto donde te interesa. Yo creo que Trank, o quien fuera, o no lo hizo Trank o se lo han cortado. Yo creo que no lo hizo él. No sé. Yo creo que se han cortado y que hay dos películas ahí dentro. Es que el asunto, que ahora que lo has dicho, claro, es que él era capaz de retornar materia, o sea, retornar lo que mandaba desde el otro sitio. Y los del Instituto Baxter no. Bien, de acuerdo. Entonces, ¿de dónde cojones sacaron la arena? Claro, pero si es que... Eso, mira, eso mismo. Me lo dijo el que tenía lo en el cine... Y esto mismo lo he escuchado esta mañana en el programa de Apocalipsis Friki, que han grabado hablando de... No lo tengo en el móvil, pero lo tengo bajado en el ordenador, luego me lo voy a pasar para escucharlo. Sí, es que, Lo acabo de descargar porque Arriola y compañía pueden ser mortal con esto. Sí, no, es mortal. Yo te digo que es mortal el programa. O sea, ¿cómo...? Y luego encima, pasa una cosa, que esto ya fue cuando nos pusimos, los tres que íbamos, a insultar a una persona en el cine. Que es cuando consigue... O sea, está todo el mundo... Con un volcán de no sé qué, con cuatro cartulinas de chorras, con esto de los planetas, este típico hilo que están todos los planetas. Sí, este chaval ha construido una máquina de la hostia. Una máquina de la hostia que funciona, y encima el profesor. He visto magia. Mira, nos miramos los tres. ¡Hijo puta! ¡Cabrón! Toda la gente en el cine, ¡ja, ja, ja, ja! ¡Todos, desgraciado! Pero además, no entra en la cabeza que ocurra eso. O sea, si me explican antes que es que el profesor le dio una manía de la hostia, pero no, pero es que detrás, o sea, dice, no veo ninguna base científica y detrás tiene un montón de folios con gráficas y movidas. O sea, que es... Y justificaciones, vamos. Claro. Es que en la misma escena, al enchufar la máquina, aunque no te puedas creer que la máquina hace algo más que pegar chispazos, se carga un tablero de metacrilato. O sea, a las malas, acaba de hacer una máquina que destruye el metacrilato y que ya es más que lo que han hecho el resto, pero bueno. Sí, pero es que ¿sabes qué pasa? Que yo, hay una cosa que no entiendo. A ver, si Red es un chaval que de la hostia, súper listo. Bueno, tiene a Ben Grimm, lo tiene como Igor, por así decirlo. Ben Grimm es un palumpa, eso es así. Sí, un palumpa, lo compara con Smithers por ahí. Sí, lo que yo no entiendo es por qué espera la aprobación de su profesor para echar a rodar este proyecto. Si el chaval está listo, sabrá buscarse las castañas para contactar con un órgano oficial. Claro, tío, ¿por qué no lleva su invento a la NASA? Claro, Bueno, sí. Sí, sí. Es que me dice, es que claro, es que encima es, ay, la NASA, ay, no, no, el gobierno. Yo soy un tío tan listo y estaría deseando vendérselo al gobierno. Claro. Es sentido común, es que yo no entiendo por qué estás. Ah, pues yo sí consigo ya que mi profesor, si mi profesor me pone un 10, automáticamente soy famoso. Que no, capullo, que eso no va así. Que no lo entiendo. En el cómic, por ejemplo, el Instituto Baxter tiene un cazatalentos, que es un tío que está hasta los huevos de ir por Estados Unidos buscando, precisamente en ferias escolares, a ver quién hace algo. ¿Sí? Hasta ese punto, hasta está mejor explicado que la peli. Porque no te dicen cómo lo han encontrado. Claro, y encima, ¿sabéis? Te das una explicación de, hola, soy el Dr. Storm, así que eras tú. Venga, hombre, no me jodas. Sí, que por cierto, este agente del gobierno, este todo ahí, todo pedante con el que está discutiendo todo el día, ¿sabéis quién es, no? Es el que hizo del líder en la película de Hulk. Sí, señor. Sí, sí, que este tío sigue diciendo, sí, sí, a mí Marvel todavía me sigue diciendo que igual algún día aparezco. Yo, oh. Sí, a ver, esto... Hombre, la película no la ha visto nadie, de hecho. O sea, que puede hacer lo que quiera. Sí. Y, pero eso, son unas cosas, vamos, que me parecen absolutamente incoherentes. Es que hay mi forma de explicarlo. Mira, a mí mi forma de explicar por qué van a buscar a Reed a la feria. Reed manda su coche con el cacharro este hecho con la Nintendo 64. ¿Vale? Uh-huh. Manda su coche y en su coche ha puesto el nombre de Reed Richards. Pues ellos tienen una máquina que mágicamente manda imágenes por el wifi de la zona negativa a su cuartel general. Vale, compro, ya está. Claro, sí, sí. Encima se parece al capítulo ese de los Simpsons. Claro, que... claro, pues sí. ves el coche y ven el coche Reed Richards y dice, coño, aquí hay alguien, y lo buscan. Una excusa, algo para que el tío vaya a ver. No, aparece aquí, da la casualidad de que estás tú aquí. Qué bien. Claro, sí. Encima, si te has fijado, están todo el... esta película es un alegato de Apple absoluto. O sea, todo el rato con ordenadores Apple, con los auriculares, con los móviles. Podían, tanto que te están dejando caer, que esto es actual, las nuevas tecnologías. Coño, que lo suba a YouTube y que el gobierno lo vea. Claro. Como eso. Que lo vea todo el mundo. Claro, mira, claro. Hay un tío que hace experimentos de electromagnetismo, es un canadiense. Sí. Que el tío tiene vídeos, es que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero tiene un vídeo acojonante de que consiguió sacar el agua de un vaso de agua. Hostia. Y hacerla flotar. Hutchinson se llama. Hutchinson, buscadlo, efecto Hutchinson en YouTube, y tiene unos vídeos que te cagas. Uh-huh. Científicamente yo no tengo ni puta idea de cómo lo hace, pero tiene una casa llena de maquinaria que te flipas. Y Hutchinson es un tío famoso. Y hace virguerías, es el Red Richards real, suponiendo que todo eso no sea truco. Sí. Pues, joder, pues es que al fin y al cabo, ajustarte un poquito, a explicar un poquito más, mejor las cosas, porque aquí estamos hablando, por ejemplo, de cosas que se podrían soslayar, pero si lees Cuatro Fantásticos o has visto las películas de Tim Story, sabes que hay una dinámica entre los personajes que aquí no se da. Ben Grimm suelta unas 10 frases en la película, de las cuales 5 son por Jamie Bell y 5 son por el bicho digital. No hay ningún tipo de amistad tan grande como la que tienen en las películas de Tim Story, eso estoy hablando. Sí, sí, nada. Que no eran buenas, pero eran consecuentes. Es que el otro día leí una crítica, porque yo no me di cuenta, pero leí la crítica, que es que Ben Grimm y Sue Storm no llegan a hablarse. Sí, lo ha dicho, en Apocalipsis Freak lo han dicho también. Sí, sí, sí. Sí. Claro, no hay ni... claro. ¿Cuántas veces se hablan los hermanos? Una o dos. Claro, una o dos. Para decir, no hagas el gilipollas y deja de tocarle los huevos a papá. Sí, y se lo dice que estará a Michael B. Jordan. Claro, que además, es que fíjate, es que además, el cambio tan polémico de poner a Michael B. Jordan y a Kate Mara que Kate Mara es su Storm, que es adoptada, que es de Kosovo y tal, no sé qué. O sea, haces un cambio, metes un cambio, pero ese cambio no significa absolutamente nada. O sea, lo has cambiado porque sí. No, no, lo han cambiado por la puta corrección política. Claro, pero lo has cambiado absolutamente porque sí. No hay, o sea, no influye en nada ni que Suston sea adoptada a kosovar, ni que Michael B. Jordan sea negro. No, o sea, no es un cambio que afecte absolutamente nada. No tiene ningún sentido el cambio. Claro, es que podían haberlo... Si quieres, mira, ya si te quieres flipar, dices que Sue Storm, que es adoptada de Latveria, si quieres. Claro. Y lo puedes enganchar de alguna manera con el Doctor Muerte, de la que manera que tú quieras. Que ya está, sí. Solo con eso ya lo has atado. Pero no eso, si es que... Y que dice, sí, eres de Kosovo, va, pues igual eres, bueno, yo que sé. No, es que más, la pregunta, estás diciendo, hola, eres adoptada, ¿no? ¿Qué? ¿Eso qué pregunta sí, es? Sí, claro. Sí, pero es que esto es importante para lo que va a ocurrir luego, porque todas estas cosas las tienes que cimentar hasta llegar al gran final. Pero claro, si es que es gente que no tiene interrelación aparente entre ellos, y por ejemplo... Red Richards y Sue Storm tienen dos charlas en que ella primero le vacila a él, sí. Y no me extraña por la famosa escena del libro de Capitán Nemo, que ya me dirás tú. Sí, sí, que me oye, para ser tan listo, un nuevo pardillo, Sí, sí. Claro, sí, sí. Y luego tienen otra conversación en que parece que vaya a haber algo, pero no pasa de allí. Y sobre la conversación del Capitán Nemo, eso es para echarse las manos a la cabeza. O sea, llega un tío que es un genio. Se va a la biblioteca del instituto este, del instituto Baxter, se coge, dice, hay libros de los años 50, como si fuera la hostia en bicicleta. Pero se coge, con todo lo que hay, se coge el libro del Capitán Nemo y le explica a ella de qué va el libro. Porque ella es de Kosovo y gilipollas. O sea, es una película racista, además. Que chico, o sea, yo no he leído mucho Julio Verne, pero joder, sé quién es el Capitán Nemo y todas estas cosas. Sí, creo que además atiende, porque ese momento que a mí me saca, que me jodió mucho, porque es mira qué indie somos. ¿Qué estás escuchando? Portishead, me ayuda a pensar. ¡Oh! ¡Por favor! Sí, sí, y aquí a mí me gustaría romper una lanza a favor de Trank y de Chronicle, que es su primera película. Sí, sí. Que pero... sí que era... Sí, puntito indie, tenía ese puntito alternativo. Pero funcionaba, y además claro, el final de la película era vigoroso. El final de la película es muy Akira, es muy lo de la olla. Sí, sí, es sí. Espectacular, es vistoso, está muy bien hecho con cuatro duros. Entonces, yo creo que Trank, en un momento dado, tal como yo veo la película y el resultado final, le debió tocar los cojones mucho a Fox, de no entender qué cojones estaba haciendo. El tío, por lo visto, es muy, muy, muy, muy cabrón, mucho. Uh-huh. A los actores los sobredirigía, etcétera, etcétera, etcétera. Y alguien dijo, vamos a pegarle una patada a este pavo y vamos a acabar la película como sea. Yo tengo esa impresión. Por eso Trank puede decir aquello de, yo tenía otra versión que era cojonuda. Se tendría que ver. Porque lo que sí estoy seguro es que la película hasta... la mitad está dirigida por él. Porque huele a Chronicle que te flipas. ¿Qué sabes qué me pasa a mí con este tema de Chronicle? Que yo estoy viendo cada vez más que en Hollywood, como hagas una buena película, ya automáticamente te catapulta el éxito, supuestamente. O sea, como que ya tienes como munición infinita. Tienes como todos los proyectos. O sea, en Hollywood eres tu última película. Punto y pelota. ¿Sabes qué pasa? Que, por ejemplo, este tío hizo Chronicle. ¡Ah! ¡Oh, el genio! El no sé qué. Bueno, ahora este tío está más acabado que James Wallenstein. Yo lo digo desde ya. Pero, en cambio, con este mendrugo, con el Neil Blomkamp, hizo el Distrito 9. Que me encanta. Pero, macho, lleva dos castañas pilongas de películas. ¡Qué hostia! Sí, tío, sí, claro. Pero Blomkamp, ¿sí? Es un tipo que no rueda películas caras. Elysium es una película cara. Y Chappie todavía es más barata. Elysium son 110 kilos, ¿eh? Sí, sí, esos ya son duros, ¿eh? Sí, y Chappie fueron, me parece que 65. Pero claro, para... Claro. O sea, estamos hablando de un Hollywood que quema haciendo... ¿Qué película era? John Carter de Marte quemó 250 millones de dólares. Ya ves, tío. Y defiendo esa película, que conste, ¿eh? O sea, a mí me parece tan terrible. Yo pienso que esa película no es tan mala como dicen, ni tan buena como lleguen ahora a decir los otros. Es una película divertida con cosas raras. Claro, claro. Que encima podían aprovechar toda la imaginería que querían hacer para varias y así rodaba un Planeta Hulk. Que yo creo que podía estar bien. Pero bueno, el tema es que lo mismo. Es que yo creo que Hollywood ya que te... Enseguida que haces una película, bueno, ya tienes todos los proyectos, ya eres un genio... Y no fue nada, pero el Neil Blomkamp, después de dos cagadas, ese tío va a hacer Alien 5. Se me cago en la puta. Sí, pero... Echa las manos a la cabeza, tío. Pero, ¿y la interrelación que puede tener Blomkamp con los estudios? Eso también cuenta, ¿eh? Cuenta muchísimo. Sí, sí, claro. Porque, por ejemplo, a Trank, lo que más se le criticó lo que más le ha criticado Fox y lo que le ha costado entrar en la franquicia Star Wars fue una frase que dice: este tío titubea, no tiene claras las cosas, y cuando diriges una película de gran presupuesto con un gran equipo, la gente ¿cómo diría? Tienes que ser como un general, le tienes que decir a la gente: quiero esto. Uh-huh. Y de lo que tú me traes me vale esto, pero esto quiero que lo cambies y me hagas exactamente lo que yo te digo. Porque y esto funciona así porque te ahorra dinero. Un tipo que llega y no tiene un plan o no tiene las ideas claras, se puede hacer eso es el famoso ejemplo de la puerta del cielo de Michael Cimino. Como no tenía ni puta idea de lo que estaba haciendo, se pasaba de presupuesto, destruía decorados, etcétera, etcétera, para que no le quitaran la película mientras se le ocurrían cosas. No, es que eso no lo aprecian, no lo aprecian los directivos. Por lo que yo he leído, lo que yo he leído de este tipo, o sea, tenía como muy relación con su productora, que era una señora, y tenía un presupuesto de 150 millones. Y el tío iba lanzando ideas y la tía diciendo, sí, qué bien. Pero el tío se le iban ocurriendo más cosas y se iban ocurriendo más cosas y le iban ocurriendo más cosas. Y claro, en un momento dijeron, oye, a este corta de las alas de una puta vez. Y pues ya te quito las alas y 30 kilos, a tomar por el culo. Claro, por ejemplo, Spielberg, Clint Eastwood. Clint Eastwood ha tenido películas que no han funcionado absolutamente para nada. Uh-huh. ¿Cuál fue la última? Jersey Boys. Sí, no funcionó. Es nada, un rollo. Pero el tío se va a Warner y dice, oye, que voy a hacer el francotirador. Y Clint Eastwood, sabes, que te va a entregar la película a tiempo y dentro del presupuesto y que además no es un tío que haga superproducciones. Entonces, tú le puedes pagar a Clint Eastwood su película cada año. Uh-huh. Y te puede cagar dos, pero cuando la clave te vas a forrar. Ya. Y lo mismo ocurre con Spielberg y lo mismo ocurre con Scorsese. Claro, ¿por qué? Porque tienen los huevos pelados. Entonces esta gente, que son muy creativos y tienen ideas, pueden rodar dos, tres versiones de una escena, pero no te van a reescribir el guión 18 veces una vez empiezan a rodar. Ya, ya. Pues sí, bueno, si no tienes también a Michael Bay, que no hace falta ni guión, pero bueno, eso es otro tema. Claro. Pero bueno, Michael Bay dirige Manu Militari. O sea, eso lo explico Jordi Mollà. Sí. Cuando hizo la segunda parte de Dos policías rebeldes. O sea, lo de Michael Bay en los rodajes es acojonante. Sí, debe ser en plan de... El otro día como que debí soltar. ¡Ah, yo me he follado más tías que todos vosotros juntos! Sí, pero en plan de pegarle a gritos con la gente todo el puto día. Uh-huh. Pero tú a Michael Bay le das la pasta y te devuelve con algo que brilla. Será bueno o malo, pero brilla y hace ruido. Sí, hombre, y tanto. No, pero por lo visto, bueno, el guión original, el guión que tenían pensado Trank y el otro, que luego llevó el Kimberg y yo creo que Kimberg cogió las páginas, o sea, pintó un círculo en el suelo, tiró las páginas al aire, las que cayeron dentro fueron las que tocaron el guión. Pero por lo visto al principio la idea era que cuando llegaran a la zona negativa o al planeta cero de los cojones, lo que se encontraban era a Galactus. Sí. Sí, había idea de que apareciera Galactus y que luego apareciera por ahí el hombre topo. Sí, que el hombre topo ocurría bueno. Porque la segunda vez cuando... O sea, la idea es que Galactus les daba los poderes, ¿no? Les tiraba rayos cósmicos, o sea, de cojones, y les daba los poderes. Entonces, a la vuelta, el gobierno les fichaba para hacer sus movidas y Reed Richards, que no estaba de acuerdo, se escapaba. Y Reed Richards hacía, que es lo que aquí te dejan ver, pero no te lo explica en ningún momento... Intentaba crear una máquina para curarse a él y a sus compañeros. Sí. Y uh-huh. en esa segunda vez, con la máquina de Reed Richards, es cuando vuelve Doom y además, por no sé qué mierdas de rayos cósmicos de nuevo, uno de los militares, no sé qué, acaba de convertir en un hombre topo o algo así. Me pareció leer. Le hace mucho. Sí, yo como que era un científico. O sea, uno de los científicos estaba como experimentando con seres vivos. Que te sacan los moloides, que son esos bichos amarillos que tiene el hombre topo. Pero a mí... Sí. Es mejor guión, pero también es un follón de cojones, ¿eh? Sí, claro. O sea, ya, que claro. Eso a nivel presupuestario debe ser la hostia. Ya, claro. Encima ahí ya te tienes que meter por lo menos una hora más a la película, por lo menos. Claro. Para explicarte todo eso. Yo también te diré que a mí, bueno, si queréis vamos a saltar al villano, al Doctor Muerte. A mí me ha parecido... Pero horripilante el villano, ¿eh? Bueno, ¿antes o después de estar envuelto para lo alto? Antes, durante y mientras. ¿Por qué? Porque ese momento, cuando entra en la nave, entra Franklin Storm en la nave y está... ¿Sí? Es que esto, no sé si lo voy a remarcar, está jugando a Assassin's Creed con la mente. Sí, hostia, ¿vale? Es que era como, o sea, yo la conclusión que saco de eso, o sea, ¿qué es el tío? ¿Un youtuber o algo así? Sí, el Rubius. Hola, ¿qué es el señor? ¿Qué pasa, chavales? Es que no. Es que no entiendo, macho. Yo, y encima dicen, me hace gracia porque dicen, ¿cómo vas a contratar a este tío si nos quemó los servidores? Ah, que no es tan malo, no sé qué. Abajo de tío se llama muerte. Joder. No es por nada. Yo en mi empresa les quemo los servidores y vamos, o sea, no vuelvo a trabajar en ningún sitio, macho. A ver, Toby Kibble, que es el actor que lo interpreta, es el rock and rolla de rock and rolla. Ya, sí. Que ahí está excepcionalmente pasado. Entonces tienes, lo pones aquí a hacer un vinagres de mierda que realmente no te explica en ningún momento ni por qué es malo antes, ni por qué es problemático, y lo que es peor, cuando se vuelve malo, lo hace por la razón más peregrina del universo. O sea, no te han explicado una mierda de este tío. Te dejan de entender de que le gusta su. Pero es que ni habla con Sue, ni tiene una, o sea, no tiene una escena en que ella le rechace, no tiene una discusión con Red Richards, no tiene una bronca con el profesor Storm, simplemente se vuelve gilipollas. Pues bueno, fantástico. Como no te han explicado una mierda de él, te tiene que valer la primera imagen en que él aparece vestido de negro, con la barba, rodeado de monitores. Eso no te dice nada de quién es. Es que supuestamente, de la vida. Yo lo que se puede recoger de la película, las ideas, es que él es como una especie de antisistema, que si es un hacker de Anonymous, que si es una cosa así. Vale, lo primero es que eso me parece una chorrada en una casa y no se parece nada al personaje de los cómics, pero bueno. Pero eso está, primero está mal explicado y no lleva, o sea, eso no le lleva a nada. O sea, que darle ese supuesto trasfondo anti todo, antisistema, como le quieras llamar, en contra del poder, no, porque el tío al final, claro, si fuera tan ultra solidario, diría, este es ese planeta que descubren, y dicen, ah, pues que todo el mundo venga a vivir a él. ¿Me entendéis un poco por dónde voy? Sí, claro, pero es que, por ejemplo, avanzamos con la película. Viajan al planeta Cero, que también vaya nombre. Viajan al planeta Cero. Están en un entorno desconocido. Se han fugado ellos en la máquina, que es complicada la hostia, necesita no sé cuántos técnicos, dándole un botón, ellos solitos. Es que atiende porque además, se dice, nos vamos ya. Dice el antorcho, joder, a Johnny Storm. Dice, nosotros cuatro solos, no avisemos a mi hermana, avisemos a uno que no conozco de nada. Así. A su Storm, que ha trabajado con nosotros en la máquina, que ha puesto todo su empeño, y da, a esa que le den por culo. Sí, llamemos a un colega tuyo. Ya verás como le seguro que esa escena le han pegado la vuelta, que si es una escena machista, que si no sé qué, ya verás. Claro, pero si es que mi novia dijo esto, que es la fiesta de las pollas. Es que además la escena tiene delito, porque es lo que ha comentado el compañero, así de triste. Ben Grimm está en su puta casa muerto de asco porque es un amargado de mierda, tiene cero carisma, lo llama Reed y le dice, oye, que hemos hecho un chirimbolo y que nos vamos a la otra dimensión. Que por cierto, le hemos echado un vistazo y parece que hay suelo, pero no tenemos ni puta idea de lo que hay. Te pides a lo desconocido, dice. Hombre, pues claro. A estas horas salir de casa, va, venga, va. Dice, va, claro. Por los viejos tiempos. Claro. ¿Te acuerdas de aquella vez que casi fundimos los plomos de nuestra ciudad? Pues vamos a hacerlo a lo gordo. Ah, de puta madre. Pues me voy para allí. Y me llevo una bandera, ¿eh? Mira, y encima lo gracioso es que yo no sé qué medidas de seguridad tienen en ese instituto. Supuestamente están creando, atención, una máquina para viajar a otro mundo. Sí, ¡Que viene conmigo! ¡Que viene conmigo! Al segurata le da igual. Eso es como la seguridad de las casetas de la Feria de Sevilla, te lo juro. Sí. O sea, no le pide nada, ni el DNI, ni nada. O sea, yo ahora mismo, en mi trabajo, para entrar tienes un torno. O sea, mi trabajo es más seguro que el edificio Baxter. Ya está, es que no. O sea, ¿qué medidas de seguridad son esas? Sí, y además, lo cojonudo del caso, están poniendo en marcha una maquinaria que consume energía, es un proyecto enorme y tal, la ponen en marcha y la única alarma que salta es en el portátil de Su, que por cierto no está trabajando en el proyecto, que está haciendo aquellas polladas de escuchar música o una cosa así. Y la chica se levanta y dice... Buscando que llamen a mi padre, que me voy para allí, jodía por culo. Si tendrías que dar la alarma, tenías que llamar a tu padre con el móvil y decir, oye, que se ha puesto en marcha la máquina, que no sé qué pasa. Y no, se queda sola en el centro de control, en el edificio Baxter, que está lleno de militares, científicos, estudiantes y su puta madre a caballo, y entra ella sola y se pone a monitorizar. Es una falta de consistencia tremenda. Además, ¿por qué se van? Porque han tenido una fiesta con gaseosas. Se van mamados. Sí, sí. Vámonos pa' allí. Venga, chavales. Hay que decir que se maman con bastante poco, porque la petaquita que tiene Víctor, en fin, no, ahí no entra mucho. Ahí ya, tampoco te creas tú que entra demasiado. Yo no sé si es que llevaba absenta o no, claro, sé qué llevaba ahí. Absenta mandrágora o algo así. Sí, ese mandrágora o algo así. Y encima, solo faltaba que hubiesen empezado como a hacerle calvos a todas las cámaras. ¡Eh, para vosotros! Ya, pero, por ejemplo, esto más bien, o sea, a quien tendría que ocurrírsele en un mundo muy imperfecto es a Johnny Storm. Sí, ¿Pero qué sabemos de Johnny Storm hasta aquí? Que el tío se lo dice a su padre. Eres inteligente de la puta hostia y se mete a trabajar en el proyecto y se supone que es uno más. O sea, que no es un zote. Uh-huh. Pero el tío hace carreras a lo Fast and Furious, pobre, muy pobre. Sí, bueno, pierde, vaya coche, porque va en una casa de Toyota, sí, y ni siquiera sabe tunearse el puto coche. No, eso claro. Sí, pero el guiño, somos frikis, llevo la flor de Super Mario en el retrovisor. Bro, mira, o sea, en serio, encima, es que ese coche yo creo que es el que llevaba mi padre cuando conoció a mi madre, macho, o algo así. Pero encima te lo quieren vender, como que te ponen como una música todo molona, pero que van a 50 por hora, o si es que... Si es que yo creo que eso lo rodaron en las afueras de los estudios Fox. Hombre, seguro. Es como cuando se iban a grabar, yo qué sé, el Super o algo así en las afueras de Telecinco, lo mismo. Pero es que, mira, en los años 60, sí, ya el Johnny Storm ya iba con coches guapos, sí, y ya se los tuneaba él, porque era la época de los Hot Rods o los primeros Muscle Cars y todo el rollo. Y lo que estaba en la onda es que un chaval joven y con posibles y enrollado, follarín, fuera una bestia de piloto. Esto llegó hasta la época de George Lucas cuando era joven. Y aquí el pavo es que va con una mierda de coche que te cagas. Y sí, no sabe conducirlo, le estalla. Dices, pero por amor de Dios. Y además, ¿por qué hace las cosas? ¿Para que le eche bronca a papá? No, porque su padre no le hace caso, le hace más caso a su. Es que es mucho más. Fíjate, las de Tim Story con Chris Evans. De hecho, de Johnny Storm, Johnny Storm es mucho más fiel a lo que era el Johnny Storm que yo he leído, por lo menos. Tío achulesco, socarrón, guapo, que no sé qué, que tal. Que, claro, que le gusta fardar, que es el que sale con toda la coña esta. Joder, es un tío que, vale, que la película sigue siendo muy tonta, pero coño, ahí está, uh-huh, que el personaje está ahí. En esta, sin embargo, como ha dicho PR... Johnny Storm y el resto, ¿eh? Claro, todos, claro, están ahí. En este caso, como ha dicho PR, claro... Como tú bien has dicho, al que se le debería ocurrir la idea de irse todos solos tendría que ser a Johnny. Pero es que, de hecho, Johnny, el intrépido Johnny Storm, es el de, vamos a bajar ahí. No, yo me quedo allá, yo paso. Que yo soy de... Solo faltaba que hubiera dicho, que yo soy de ciudad. Claro. Sí, sí. Y luego, a ver, una cosa, cuando llegan a este planeta, no sé por qué no llaman zona negativa, le llaman planeta cero, me parece. Eso son ganas de cabrear a los fans. Sí, sí, además, bueno. En fin, cuando llegan a ese planeta, hay esa energía que no sabes dónde ha salido, no te explican nada, de repente mete la mano el doctor Dune y se pone como cachondo y ¡ay, sí! Sí, ¡poder! ¿Tiene cojones? Sí, encima... Lo del doctor Dune metiendo mano ahí. Sí, que, por cierto, sí, baja y no lo ve nadie, y luego para ir a buscarlo necesitan las cuerdas, es muy peligroso, y en off, el doctor Dune ha llegado allá abajo, al charco. Claro, claro. O sea, solo faltaba que es que la grieta tuviera forma de vagina o algo así. ¡Ay, vamos a por ella! Es que es todo... Y luego, vamos, se monta el Cristo Rey, salen por patas, y cuando se meten en la máquina, claro, atención, a uno se prende fuego. ¡Ah! Sí, a otro le entran piedras. ¡Qué sutil! A otro le entran piedras. Entonces, si por lo que sea le entran esto que mítico que mete en las cajas de embalaje, corcholinas, que se convierte en el muñeco de Michelin. Es que... Es que, y en teoría, el otro se tenía que haber convertido, yo que sé, en un hombre hecho de alcohol, ¿no? Si lo ha bebido. Sí, claro, pero es que a Reed Richards no le entra nada. Pues bueno, pues tú elástico. Y lo que es aún mejor, Sue Storm, que ni siquiera estaba en la otra puta dimensión. Parece una cosa súper apócrifa que no esté ella en el viaje. Que eso, le toca la onda esta expansiva y, pues toma por culo invisible. Sí. Bueno, lo de la onda expansiva se explicaba en el cómic, en principio el cómic referente de todo esto. Abrían un portal a la zona N, Víctor Von Doom lo había trasteado y hay un estallido y los que están cerca son precisamente ellos, claro, que adquieren los poderes y se transportan. Es que en el TVO es que está explicado, obviamente. En el TVO, claro. A mí me gusta bastante porque además el dibujo me parece cojonudo, el de los primeros números de Ultimate Cuatro Fantásticos, está explicado, o sea, ellos no se transportan, aquello peta y claro, todo el que estaba cerca, pues ala. Pero es que en este caso, al que estaba, al que no estaba, viniste, llegaste, te entraron piedras, a mí no me entraron piedras. Claro, es que pensad una cosa, es que está todo tan mal explicado que llega al punto de que ella se contamina de la onda expansiva. Y hay un plano, que se supone que es muy espectacular, del edificio Baxter, donde ve salir esta energía y contaminar parte de la ciudad. Y al resto de la gente, ¿qué le ocurre? Es como, eso me recuerda a Flash, ¿no? ¿No sabéis que explota el acelerador de...? La estoy viendo ahora, la serie, ¿eh? ¿Qué tal? También. Pues me está gustando bastante. ¿Puedo hacer spoiler? Venga, dale. Pues spoiler. Avanzad 30 segundos o 40 segundos si no habéis visto Flash. Me está gustando bastante. Voy por el capítulo 12 y me está molando bastante, salvo el hecho de que me parece demasiado lacrimógena en algunos momentos. En el momento de, ay, siempre serás mi padre, Joe, y ese tipo de cosas. Y que yo hubiera revelado el tema de Harrison Wells un poco más tarde. Porque lo revelan nada más empezar. Ya. Pero me está gustando bastante. Sí, pero es un producto que funciona mejor que Arrow, y Arrow a mí ya me gustaba. Sí. Y entra dentro también de Flash, si me permitís esto, entra dentro del tipo de target de la cadena que lo emite. Sí, claro. De CW, claro. Claro. CW, gente adolescente, pero está muy bien escrito todo, está muy bien trabajado todo, siendo una serie que tampoco tiene un presupuesto de cagarse y no teniendo pretensiones. Y entonces, claro, nos vamos de Flash, que simplemente con hacer las cosas con un poco de cariño funciona, a esto que ha costado 150 millones de dólares. Sí. Y luego, mira, hay otra cosa que, o sea, claro, bueno, explota todo eso, ellos mágicamente se ve como que los están estudiando, aparecen en un laboratorio, con una escena que da como mucha grima del otro estirado, y dice, pues en pelota me voy por el hielo, y dice, hasta luego, y se va. Sí. ¿Qué es la reacción más lógica de todo? Y dice, pues me voy, hasta luego. No, eso de que se vayan pelotas se contradice con el hecho de que luego lleva durante un año la mierda de traje espacial. O sea, se fuga en gallumbos y se tira un año con el traje espacial. Sí, yo no sé. ¿Qué ha hecho? ¿Ha vuelto por él? Yo sí les estaba buscando en el cubo de basura. Ahora lo han tirado. Ahora. Sí, bueno, que además es que vaya tela, los científicos del centro este, llevamos un año buscando a Reed Richards, pero no hemos conseguido nada. Aquí está mi hija, la de los patrones, que se pone los cascos y no escuchamos lo que está escuchando, con lo cual el espectador no siente ningún, o sea, no tiene ningún tipo de feedback, o sea, no tiene ningún efecto dramático en la persona que lo está viendo. Claro. Ella se pone los cascos, no escuchamos lo que escucha. Es que queda en off lo que ella está buscando en el ordenador y todo esto, ¿no? O sea, claro, a ver si vas a teclar, como en las películas, esto que teclean muy rápido, porque las películas no se lleven de cuenta, pero nadie usa el ratón. Para nada. Sí. Rapidísimo, ¡pum! Capitán Nemo. Es que es así, un usuario de 4chan, que es Capitán Nemo, ahí está. Solo faltaba una foto de una chorra moviéndose en GIF o una cosa así. Sí, lo he encontrado. No sé, luego es que luego encima, no sé si, a ver si va a ser que no tenía los derechos de esa canción para ponerlo, pero bueno. La hostia, tú. Pues sí. Cógete una de Prodigy, tío, yo qué sé. Sí, que pega más, además. Claro. Luego, otra cosa, vamos a ver. No, cuando se ve que ellos, porque sí, el ejército parece como que, bueno, esta gente salió con también, explotó la máquina. Bueno, no importa, lo metemos como soldados. O sea, mágicamente, así, porque sí. ¿No os habéis fijado que cuando vuelve la cosa tiene como un contador que has matado 43? ¡Congratulations! Es que es más grave que todo eso, porque tú tienes a Michael B. Jordan, humano, que vale, que se puede prender en llamas, pero si quiere puede pasar, puede ir a cualquier sitio y pasar inadvertido. tienes a Sue Storm, que es exactamente lo mismo, con una ventaja además, que es que se puede hacer invisible. ¿Y qué escoges tú para mandar a primera línea de batalla? A un tío de piedra. Claro. Que además él está para ayudar a las tropas en primera línea, pero no es un ejecutor. O sea, hay gente que sobrevive y dice, joder, los americanos tienen un tío de piedra. Y les da por culo. Y aparte, esto sí que es muy infiel al espíritu de los cómics. Quizá para el público en general, yo tampoco creo que sea así aceptable que esta gente los estén entrenando para ser super soldados y ellos se los tomen de puta madre. Y Red Richards, cuando se fuga, en parte él lo que quiere es curar a Ben y todo el rollo este, pero también es consciente de que se fuga de la instalación militar. Y cuando lo recuperan y vuelve, entra con las manos en los bolsillos y aquí no ha pasado nada. No tiene ningún escrúpulo en enterarse de que Ben Grimm anda por ahí pegando hostias en primera línea. Sí, y luego hay otra cosa que... Sí, entiendo que aquí, que esta parte, o sea, todo esto que cuentan de que Ben Grimm, tal, no sé qué, que vemos en el vídeo, entiendo que es la parte que nos han cortado, porque eso es en el tráiler. O sea, en el tráiler había una parte de la cosa dejándose caer de un helicóptero, y vamos, había escenas de acción, había más escenas de acción de las que hemos visto, con lo cual entiendo que todo lo que nos hemos perdido es la parte del trabajo de la cosa y de Johnny Storm para el ejército. Pero aparte, no sé si visteis el chiste, o el chiste que a mí me apareció, cuando está Franklin Storm diciendo, quiero saber dónde están mis hijos, porque no sé qué, solo quiero saber si están bien. Y en ese momento, el tío este, el que está todo el rato majando chicle, el líder de Hulk, ¿cómo se llamaba? El agente este, sí. Sí. Le dice, te voy a explicar, la cosa funciona así, y cortan a la cosa. Es como lo de la cosa está muy mala. Exactamente. Sí, eso lo he hecho también Javier de Ola, sí. La cosa no sé qué. Dice, estas cosas con Franco no pasaban y son un montón de cosas. Claro. No os lo perdáis, que tengo abierto IMDb y este personaje del que estamos hablando, interpretado por Tim Blake Nelson, no es un militar ni un agente de federal. Está acreditado como Dr. Allen. Es decir, también es un científico. Madre mía. O sea, llegamos a límites, para que se haga una idea un oyente que no ha visto esta película. Todo esto no es que vayamos con el dedo a poner, a machacarle el ojo. No, es que está ahí. Sí, es que todo esto es que estás fuera de la película. Es que te lo está lanzando la cara todo esto. Es que no son las típicas cosas de no, es que aquí Batman quiere decir esto, es una interpretación de no sé qué. Todo esto son pollazos que nos está dando Josh Trank en la cara. Plank, plank, plank. Tal cual. Luego, otra cosa. ¿Os habéis fijado que, Red Richard está por ahí poniendo la cara del Fari para construir una máquina? Claro, Sue Storm lo encuentra con eso de Capitán Nemo, yo pensaba de que es como una señal que le está enviando a ella para que ella le ayude, ¿entendéis? Claro, exactamente, exactamente. No, y ni con eso, y encima... Pero esa no era la... Mira qué buena idea. Pues no. Ya, y encima, claro, el ejército va... Le pega a la cosa, no sé qué, yo estaba pensando, ahora lo meterán en una celda, lo que sea. Tampoco se enfadan mucho con él. Dice, oye, venga, échanos un cable. Dice, 10 minutos luego. Tenían la máquina antigua, la pueden hacer de nuevo. No la pueden hacer de nuevo, no, porque no es. Qué torpes son, joder. O sea, si tienen la máquina antigua, no la pueden reproducir. Necesitan a Reed Richards para estabilizar no sé qué. Joder, tío. Vaya unos científicos de los cojones. Sí, pero una panda inútil es tremenda. Y encima, me hace gracia cuando está haciendo pruebas aquí Johnny Storm, que todos los científicos que están en la sala de mandos son como calvos. Es que parece como, yo qué sé, ¿cómo se llaman? Estos que tocan música electrónica. Estos... Ese Daft Punk. Daft Punk. Tu, tu, tu, tu, tu, tu. Además, una cosa que me sorprende mucho es que los poderes que no sé qué, pero tienen trajes que les ayudan a controlarlo. No los controlan, o sea, necesitan los trajes para controlar el poder. Claro, en las películas antiguas se supone que el traje, como lo llevaban puesto, también había sido irradiado de ese poder. ¡Ah! Joder, pues eso no me dije yo ni las antiguas, fíjate. Eso en las antiguas. Aquí, en las últimas, se puede inventar lo que sea. De hecho, cuando, por ejemplo, siempre que Johnny Storm se quema, si va ropa normal, siempre acaba en pelotas. Hacer un poco la coña. Pero aquí... Ah, no te preocupes, hay unos trajes que nos hemos inventado. Habrá cadabrantes, ya está. Claro, claro. Sí, que hay ese momento en el que dice, llamas a mí, que lo dice como sin ganas ahí. Sí, llamas a mí. Ah. Llamas a mí. Hostia, sí. Lo dice un poco con vergüenza, el pobre. Vale, y bueno, llegamos al gran momento en el que llegan otra vez a la zona negativa los científicos y se encuentran aquí al Doctor Muerte, a Doom, que está un poco, yo qué sé, como Diego el Profeta, por ahí tirado sí. con una manta. ¡Soy no Víctor Doom, de la zona negativa! ¡En España! ¡Ah, vais por ahí lucrándoos con vuestras tetas! ¡Con vuestros poderes elásticos! ¡Drogadicción! ¡Terrorismo! Yo os puedo decir una cosa, yo estaba tan fuera de la película, ya, o sea, ya es aquello de decir, a ver qué, en qué la van a cagar aquí, vamos. Aparece, se ha metalizado, ¿de acuerdo? Esto lo puedes aceptar, y en el fondo es coherente con Ultimate, a su manera. ¿De dónde cojones saca la túnica verde? Claro, claro, encima por ahí, claro, encima me hace gracia porque el tío, ¡ay, ay, habéis llegado! ¡Ay, por fin me habéis encontrado! Claro, es un tío que parece como que radioactivo, que parece que es, me recuerda a este villano, a este personaje de DC, Firestorm, ya sabéis. Uh-huh. Como que va a explotar, digo yo, bueno, a ver si va a ser que el tío es explosivo, una cosa así. Venga, va, no lo llevamos a la base, ¿qué cojones? No, hombre, obviamente una cosa así hay que aislarla, o... ¿Entendéis un poco por dónde voy? Sí, sí, claro. Uh-huh. Y me dice, nada, además, luego, o sea, el tío sale de allí, y es, claro, se revela que tiene este plan malvado. Y tiene, y entonces se ve que tiene el utilísimo poder de hacer reventar cabezas. Sí, sí, sí. Encima, que eso me sacó de la película, pero, o sea, si el Doctor Muerte tiene ese poder en los cómics, es que ya ha ganado, o sea, ya es el... Claro, pero es que yo me digo, hostia, ¿cómo van a, qué van a hacer contra esto? ¿Qué van a hacer contra esto Richard y Sue y tal? Que a lo mejor con el escudo no puede hacer, o sea, que a lo mejor Sue, con el escudo este que pone, no llegan las ondas que te hacen explotar la cabeza, búscate alguna... Excusa, no. Directamente no lo usa y fuera. Claro, sí, sí, sí. O sea, él, antes de llegar, volver a la zona negativa, tiene el poder de explotar mentes. Llega adentro y tiene el poder de mover las piedras con la mente. Es como así... Erragénesis. Errax, el instructor. No sé. Es una cosa muy porque sí. Luego el tío cuenta, no, que es que me he fusionado con mi traje. Bueno, o sea, te suelta en la tontería. Manera, hay que decir que esa es la mejor secuencia de la película. Cuando el tío va caminando, va petando cabezas por el pasillo... Está totalmente fuera del tono anterior de la película, porque es más una especie de la cosa, pero... Uh-huh. Sí, sí. Pero ahora sí está muy bien. Sí, en general, sí, a ver, está más entretenido. Sí, pero fijaos en una cosa. El hombre este lo que dice es que quiere salvar su planeta, el supuesto planeta cero. Espera un momento, Albert, un momento. Acabo de poner en Twitter, el Doctor Muerte de Cuatro Fantásticos parece Diego el Profeta. Y Guardia Oscura me comenta, tiene montaña verde en de montaña azul. ¿Por qué pintó la todo el mundo se ha quejado muchísimo de él, ¿eh? Todo el mundo se ha quejado muchísimo de él, todo el que ha visto la película es de lo peor de lo peor. Pero bueno, lo que os decía, en ningún momento él dice, voy a salvar mi planeta de vosotros y todas estas mierdas. Pero en ningún momento te da a entender de que es su planeta por derecho de... conquista, como podría pensar el Von Doom antiguo de los cómics, se ha fusionado de verdad con el planeta. ¿Qué coño ha hecho un año ahí solo? Porque claro, hay que decirlo. Mira, hay un letrerito que pone un año después a media película. O sea, se ha tirado un año ahí con el cuerpo metálico, ¿haciendo qué? Si no puede ni hacerse una manola, con perdón. Ya, mira. Tío, yo estaría muy contento de volver a casa, tío. Mira, es que yo creo, encima, es que el tío, aquí soy un dios, tengo el poder, no sé qué. Yo creo que toda esa parte de la zona negativa es una metáfora de Minecraft. O sea, tienes una tierra para ti solo, pero nada de lo que hagas sirve en el mundo real. Y dices, bueno, pues ya está. Sí, sí, es muy extraño porque él viene aquí, viene a destruir el transportador, a causar una inestabilidad, a destruir nuestro planeta y a volver al suyo. Pero es que no te... O sea, en el... único momento de la película que necesitas un speech. En que él suelte algo acerca del resentimiento, del poder, o de que tenga un diálogo de esos en mayúsculas que tienen los cómics. Suelta dos frases, lía el pollo y se va. Sí. Fantástico. Sí, y además se va el tío, se vuelve a su planeta petando de la cabeza a Franklin Storr, que nunca le hizo nada, que nunca le llamó hijo puta. Ni le dijo asqueroso. O se lo dijo, pero Víctor, no hagas esto, anda a muerte. Ya, encima, es que fue el único que llegó, terminó confiando en él. Exactamente. Entonces, y encima me hace gracia porque lo matan y los otros dos, sus hijos, yo creo que hacen la peor actuación de toda la película. ¡Ay, ay, ay, que me lo han matado! ¡Que me lo han matado! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay! Madre mía, tío. Pero tampoco luego eso se trasluce en nada, porque ya nos acercamos al gran final, entre comillas. Sí, grandísimo. Y tampoco los ves tan motivados de llegar ahí, sobre todo Johnny Storm, es decir, voy a freírle el culo a este hijo. No. No, no, no. Están todos a lo que dice Reed, que por cierto acaba de llegar. Sí, o sea, es como el Power Ranger blanco, es el último que llega, es el líder. Sí. Y, oye, yo tengo una pregunta, tengo una seria pregunta, porque, claro, llegan ellos al planeta Cero, que, bueno, recordemos que ven unas piedras volando en el cielo y dicen, está construyendo un no sé qué, un vórtice para no sé cuánto, de unas piedras, bueno, vale, de acuerdo. Pero el asunto es que a Sue le hace tal, ¿no? Al otro le pone como piedrecitas por encima para que no prenda. A la cosa le pone Pedro los gordos para que no se va a mover. Y al señor, y a Mr. Fantástico, a Reed, lo estira. ¿Qué le hace? Sí. ¿Qué sí, le sí, hace? Sí. No entiendo qué es lo que le hace. Se le cae los brazos. Y hace un poco de fuerza y se vuelve a recomponer. No entiendo qué le pasa. ¿Qué le has hecho? Un campo de fuerza o que te digan algo, que no, un rayo eléctrico. En principio, es como si su cuerpo, yo que sé, perdiera coherencia y se desmoronara, pero tampoco. Joder, que se ha cargado un montón, que si se lo sobre... contradice la escena anterior. Claro, ¿por qué no la peta la cabeza? ¿Por qué no la peta la cabeza? Entonces, llegamos al punto en que os decía, el retorno a la infancia. Vosotras habéis visto Campeones, al menos algún episodio, ¿no? Hombre, por supuesto. En aquel momento en que a medio partido Oliver Atom decía, venid todos, tenemos que estar juntos, tenemos que no sé qué, tenemos que presionar, pasádmela a mí que soy el bueno, zotes. Y todas esas mierdas lo tenemos aquí en esas dos maravillosas frases de es más fuerte que nosotros, a lo cual Reed responde, sí, pero no más fuerte que los cuatro juntos. Les falta hacer un give me five y salir. Y no han hablado de táctica tampoco, ¿eh? Y se inventan un plan sobre la marcha que es la puta hostia, en principio, tal como te lo explica la película, para ganar la pelea. Entonces, ¿qué hace el Doctor Doom mientras? ¿Se está rascando el culo? ¿O es que es muy educado? Sí, eso parece. Encima, a mí... Falta que les diga, ¿ya habéis acabado? Claro, claro. Y encima, ellos van volando en la bola aquí de Sue, que eso me recuerda un montón a Dragon Ball Evolution. Es verdad. Sí, eso. Horrible, horriblemente hecho. Y al final, lo que el plan de ellos es simplemente, pues, si él se está sujetando el vórtice sobre esas piedras, es parar al tío y tirárselo encima. Y yo, pues ya está. Pues bueno. Sí, es que sí, no... Es que al final es horroroso. Además, ya te digo, el tío se... al final el tío se recompone, tal, hacen el plan este magnífico y ese momento final de ¡soy más listo que tú! No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer. Sí, sí, sí. Además, ¿cómo te lo diría? El final es la peor pelea en una película para superhéroes en los últimos años. Sí, sí, malísima. El escenario es muy cartón piedra. A mí me sorprendió muchísimo porque al fin y al cabo no hay sensación de que estén en un planeta. Da la sensación de que están ahí en un pedregal y punto. Sí, sí, sí. No hay horizonte, para entendernos. Hace tres tonterías, dura cinco minutos a mucho tirar. No es brillante, no es espectacular, no hay la sensación de grandeza. Y por ejemplo, entra en una inconsistencia nueva que es algo que me señalaron por Twitter. Esta gente se ha transportado a través del portal en el campo de fuerza de Sue, menos la antorcha humana que ha ido volando a través del campo de distorsión, que se supone que habrá oxígeno para que lo pueda quemar. Sí, bueno. Eso por una parte. Y para que puedan respirar otra, ellos. Para que puedan respirar ellos. Claro, claro. Exacto. Respiran ellos. Son una serie de cosas que dices, joder, chico. Has hecho la. O sea, que han. Se dice que media película la ha rodado el guionista, el Kruger este. Yo creo que media película la ha rodado entre el Kruger y un montón de directivos que estaban intentando acabar la cosa como fuera. Y aquí se nota. Hay media película que está desmañada. Media película es algo que te están explicando que te está aburriendo, pero caligráficamente está bien. Y otra media película es un montón de desaciertos. muy pegados, muy trinchados. Y uh-huh. en este final se nota muchísimo. Y ya en el final ya es morirse. El final, sí. Mira, el final, a mí fue, para que veas, de lo que más me llegó a indignar, porque es una copia absoluta y total del final de Vengadores 2. Sí. Sí, cuando sí, va, sí. Parece que lo va a decir el tío, Vengadores, aquí va a decirlo en nombre, venga, somos los... Y se corta ahí. Claro, que va a decir Vengadores Unidos, ¿no? Claro, pues no. Tururú. Eso me pareció, pero sí, bueno. Pues, sí. Dislate total, es que es una película que de verdad, es que me parece un montaje que no dice nada, todos son incoherencias, o sea, yo empiezo a verlo y fallo por aquí, fallo por no sé dónde. Es que no puedo salvar casi nada, en serio. Bueno, yo ahora, aquí ya, detalles sueltos, el doblaje en español de los niños es horrendo. No me fijé especialmente en ellos. ¿Puedo decir una cosa? Dilo. Yo tenía pase de prensa de la Fox para México y la vi en doblaje de latino neutro. Sí, una vez te acostumbras, una vez te acostumbras al latino neutro, hay voces que están muy bien, pero también comparten este problema con los niños. Con un agravante, que aquí los niños suenan todos a señoras haciendo voces, que son los que... Pero en el latino neutro, y este es un defecto que ellos tienen, todo el mundo suena profundamente serio y los niños más. Con lo cual, si lo queréis ver por curiosidad, los primeros 10 minutos de Cuatro Fantásticos en latino neutro son un descojone. Los niños son morirse. El resto del doblaje está bastante bien. Una vez te acostumbras al latino, yo he visto, porque veo mucho cine mierda y lo veo en latino, te acostumbras. Al fin y al cabo, los dibujos animados en mi quinta eran todos español-latino y no lo encuentras tan raro. Ahora ya hay más diferencia generacional. Pero eso de los niños, yo creo que habría que buscar, como en los viejos tiempos, niños que doblaran a niños otra vez. Y dejarse de inventos. Sí. No, los niños gallegos de Parque Jurásico, por ejemplo. Sí. Y una pregunta. Bueno, ahora ya que nos estamos acercando ya al final... Bueno, esta película ha supuesto pues una mega bronca, como hemos comentado, que ha tenido por Twitter Josh Trank echando mierda, tuvo que quitar el tuit además. Él literalmente dijo, hace un año tenía una versión fantástica de esto. Habría recibido grandes críticas. Probablemente nunca lo veáis, aunque esta es la realidad. Bueno, él tuvo que quitar este tuit. Bueno, ha supuesto pues todo el problema hecho con Star Wars, todo el problema de que han tenido que regrabar cachos. En Rotten Tomatoes le han puesto 9 de 100. Joder. Y bueno, yo al final, todo esto eran cosas que ya más o menos sabíamos hasta ver la película. Ya internet estaba muy, muy, muy caldeado. Ya la gente, es la peor película del mundo, no sé qué. Bueno, ya todos iban ya con la espada, para que nos entendamos. Ahora, yo, sobre todo, viendo cómo ha salido esta película y cómo ha salido Ant-Man, sí que os quería preguntar, un mini debatillo aquí rápido, de si realmente, a ver un poco qué pensáis sobre el poder que tiene al final internet de tirar o no una película. O sea, yo no sé si hasta qué punto también tiene influencia. A ver, vamos a ver, la película es una mierda, tal cual. Pero el poder que puede tener internet de castigar o salvar una película. No sé, Julio, que no sé qué opinas. Yo creo que, está claro que el poder de internet ahora es enorme. O sea, es. Evidentemente, esta película, aunque hubiera sido cojonuda, yo creo que habría sido un fracaso absoluto. Igual en cuanto a taquilla. Porque básicamente recaudó 28 millones en su primer fin de semana de los 120 que costó y el segundo fin de semana 8. Y eso claramente es porque ahora mismo, como la información corre como la pólvora, cualquier tráiler está en todo el mundo a la vez, lo ve todo el mundo, lo ve todo Cristo, se forma una corriente negativa o positiva muy fácilmente. Y el problema gordo de esta fue, primero, que tenía, o sea, el Trank este hizo cambios para molar, pero que eran cambios que, o sea, él tenía que saber que iban a cabrear a la base de fans de los Cuatro Fantásticos. Es decir, el Michael B. Jordan como Johnny Storm, Victor Doom, se va a llamar Victor Domasev, iba a ser un hacktivista y así, y sigue. Entonces, evidentemente, internet ha hecho mal por esta película. Es decir, ha habido castigo en internet por esta película, pero también había una corriente muy mala con Ant-Man, por ejemplo, sobre todo cuando se fue Edgar Wright, ¿vale? Que ya digo, ahí está el poder de Disney y de Marvel, que cabreas a toda una fanbase y aún así te sale una película más que aceptable, que gusta y que recauda bien, y aún así Ant-Man ha salido exactamente muy bien. O sea que Internet tiene poder, pero al final, si tienes una buena campaña, si tienes trailers que molen y que la gente vea que va a gustar, gusta. El problema es que esta, aparte de tener una campaña en que la estaban machacando a muerte, es que cada trailer tú que veías, decías tú, joder, madre mía, y cada cosa que leías era, ay madre, ay Dios, ay, cómo se le ocurre. Entonces, es que desde el principio, o sea, el punto más alto de la producción fue, hostia, ficha y ostrank, hostia, de puta madre, The Chronicle, joder, este tío va a hacer de la hostia. Y a partir de ahí todo cuesta abajo. Sí. Tardó 5 minutos en cometer errores de bulto. Trank, que al principio yo creo que tenía el control de todo. Pero ya, por ejemplo, una vez estrenada la película, y yo he visto cosas en internet sobre cosas que ha hecho Trank en el rodaje que no sé si creérmelas. Dicen que en Nueva Orleans se plantó con un grupo de perros en un escenario que camparon por sus respetos y encontraron un destrozo. $100,000 se habla, que son... Yo no me lo creo, que son 25 millones de pelas. Pero eso está... corre por internet. Corre por internet que él mandó un tuit una vez acabó la película y dijo, hemos hecho probablemente la mejor película de superhéroes de la historia. Adiós. El protagonista, que es Miles Teller, le respondió, probablemente no. ¿Por qué? Porque Teller y el resto del reparto habían acabado hasta los huevos de él. Con la película en postproducción... Probablemente no, que me encanta. Con la película en postproducción hubo el encontronazo de Star Wars. Y esto es muy importante, porque es tu carrera. Entonces, Fox, para joder a Trank, porque si no, no lo dices, hizo público eso de que era un director muy conflictivo y muy inseguro. Entonces, la gente de Star Wars, que en estos momentos es Kathleen Kennedy, que ha hecho un montón de películas que han sido grandes éxitos, es la socia de Spielberg, tomó nota de esto. Dice, si Fox se tira sobre sí misma esta tonelada de mierda con una película que le ha costado un pastón, es que este tío es un problema y le quieren joder. No lo quiero en mi franquicia. O sea, estamos hablando de un tío que probablemente cosas buenas debe tener. Chronicle para $12 millones es una película para verla. O sea, algo tiene este tío. Lo que pasa es que si tú te crees, ¿cómo se llama? Stanley Kubrick, ahora mismo, no lo puedes hacer. Christopher Nolan solo hay uno. Y Nolan tuvo que batirse el cobre haciendo una película llamada Memento para demostrar que tenía talento, pero luego es que se pasó a trabajar para el estudio y les entregó Insomnio, que funciona de aquella manera, pero es lo que le pidieron. Y a base de hacer lo que te piden y aportar lo que tú tienes, se hace una carrera. No se hace una carrera con una sola peli y luego poniendo a parir un gran estudio como es Fox. Este tío está quemado. Entonces dependerá de él a ver con qué sale la próxima vez o se convierte en una pregunta del trivial. Pero desde luego, Internet no la ha ayudado porque el primer grupo al que tienes que más o menos convencer o poner de tu parte somos nosotros. Lectores de cómics, gente friki, para decirlo. La gente que tú tienes a favor es la que puede hablar bien de ti. Pero si tú, cada vez que tomas una decisión, haces un reparto, filtras cosas de la película, etcétera, etcétera, etcétera, estás haciendo cosas tan raras, que los que están en principio a favor de obra se ponen en contra, luego el resto ya puede andar con las orejas tiesas. Y, por ejemplo, que se haga el pase de prensa y se embarguen o se prohíba publicar las críticas... Sí. Sí. Hasta el día del estreno tampoco fue una buena política por parte de Fox. Te vale más la pena no hacer un pase de prensa de estrenar la película a lo vivo. Porque luego pasó lo que pasó. Sí. Que no tuvo ni 24 horas la película de vida comercial. O sea, $26 millones en un fin de semana, en una película de este aparataje y con la promoción que tienen, es morirse. O sea, en estos momentos, las cifras que estoy manejando yo, que he visto por internet, son $60 millones. Lo que no sé si es mundial o es en Estados Unidos. Yo creo que ahora un poco más. Ahora, junto con todo el mundo, no sé si por dónde van, por los 90 me parece, es un poco más. Pero aún así, es que ya, es que es esto, podemos decir que es un fracaso. O sea, esta película es un fracaso. Mira, yo por lo que estamos comentando, el problema de internet es que tiene este doble filo. Si algo gusta, si algo tiene buenas reacciones, ya va a crear una corriente... De puta madre, esto va a ser la puta polla. Ya con con, por ejemplo, Vengadores 2. Esto va a ser la hostia, no sé qué. Con la misma Vengadores 2 se le dio la vuelta a la tortilla. Hubieron cosas que no terminaron de gustar, que no terminaron de convencer. Vale. Hubo una corriente de mierda en internet, que es una película de mierda, es la peor película que he visto en mi vida. Randy nos contó que él estuvo a punto de no ir porque todo el mundo estaba que no, que es mala, que es mala, que es mala. Bueno, por ejemplo, con la película esta de Batman contra Superman está pasando lo mismo con Cuatro Fantásticos. La gente que va a ser una mierda, que va a ser no sé qué. Cuando vale, hay que ver la película, hay que esperar y todo lo que quieras. Pero tiene detrás todo el mundo una venga en contra, en contra, en contra. Luego, con la de esta de Capitán América 3, está pasando todo lo contrario. La gente que esta va a ser la buena, que esta arregla los fallos de la segunda de Vengadores 2. Con la de Spider-Man nueva, la nueva Spider-Man, no sé vosotros, a mí me da un miedo tremenda. Con este niño de 8 años que han cogido para hacer Spider-Man. Pues, fíjate, a mí no me da ningún miedo porque... Por eso empezará en Marvel. Claro, es que yo tengo claro que en la película de Marvel, o sea, las películas de Marvel serán, pueden ser mejores, peores, o sea, puede estar tal, puede ser pues que no te guste el malo, como el caso de Thor 2, que te parezca que el protagonista es un poco de aquella manera, tal, pero sabes que siempre cumplen. Sabes que siempre cumplen, porque están hechas de una manera, con un patrón muy claro, y que quiero decir, siempre puedes esperar un mínimo. ¿Vale? Cosa que no me pasa con DC. ¿Por qué? Porque DC, o sea, con las películas de DC que las hace Warner, la diferencia es que como ellos dejan mucha más manga ancha a los directores y guionistas, pues te puede pasar que te salga un The Dark Knight, que está la película cojonuda, y luego pues te sale un Linterna Verde. Eso ha ido al riñón, ese golpe. Claro. Linterna Verde es que, por ejemplo, tú vas a buscar sobre el papel a Martin Campbell y le das, no sé si fueron 180 millones de dólares. Claro. Tú eres Warner y tienes que estar muy tranquilo, es Martin Campbell. El problema es que Martin Campbell efectivamente. No ha leído cómics y entonces se basa en un guión y unos diseños de producción, etcétera, etcétera, etcétera, y rueda lo mejor que sabe un material que igual ni le interesa. ¿Cómo se llamaba el director de la primera Superman? Richard Donner. Richard Donner. No era lector de cómics, pero él era consciente de que era Superman, que había gente que seguía a Superman y se aplicó a hacer un buen trabajo. Igual el material le pilló cariño haciendo la película, más que de partida. Claro. No sé si me explico. Pero Martin Campbell llega a un gran engranaje, planta la cámara e intenta hacer lo que sabe de algo que le suena a chino. Y ese es un problema de Warner, que creo que van a solventar en Batman contra Superman, porque al menos han tenido la decencia, según lo que se está viendo, de hilarla con Man of Steel, que es una película que se llevó muchas hostias, quizá alguna que merecía y otras que le vinieron sobrevenidas. Pero a mí me encanta. Aquí hay distensión. A mí me encanta esa película. Me gusta, o sea, no me parece una mierda, ni mucho menos, ¿vale? Eso dejémoslo claro. Pero hay cosas que me sacaron mucho de la peli. Me sacaron mucho de la película. Las escenas de combate son cojonudas, estupendas. No lo dudo. Me gusta. Ese es mi problema. O sea, a mí me gusta porque yo, o sea, pero el problema es que, no sé, puede ser, o sea, directamente a lo mejor es que yo, con Man of Steel, aunque nos salgamos del tema, pero lo digo así rápido, Man of Steel es una película a la que le faltan cojones. O sea, siendo claros. Si vas a hacer un Superman totalmente desconectado de la humanidad, lo haces. Pero no haces uno que sí, pero no, no, pero sí, mato 200 notas, pero luego, ¡ay, no mates a esa familia con tus rayos cósmicos! ¿Sabes? No sé. Dejo morir a mi padre en una de las escenas de muerte más estúpidas que recuerdo. Sí. Pero no mates a esa familia que no conozco de nada. Es lo que me... ¿Sabes? Si, repito, si eres un Superman totalmente desconectado de la humanidad, haces un All-Star Superman, te sacas la polla, que te la sacas, te tomas por culo. Pero sí, si no, haz el clásico. Bajo mi punto de vista, ¿eh? Yo por eso os digo que la segunda, por lo que apunta, o esta secuela con Batman, apunta a seguir el hilo de lo que ocurrió allí y del conflicto de Superman y de muchas cosas que o sea, era una película de origen, pero el Superman que queda ahí no es exactamente un héroe tampoco, ¿no? Y va a tirar bastante por ahí de la visión que tiene la gente de Superman y lo que Superman piensa de su nuevo estatus. Yo tengo confianza de que lo arreglarán, siendo Man of Steel, insisto, una película que es un 7, 7 y pico. Para mí, ¿eh? Y yo soy de los que cambiaría cosas. Pero a lo que íbamos. Sobre Internet, por ejemplo, este debate de Batman contra Superman hace un chup-chup que hay opiniones... Aquí hay un ambiente caldeado, digamos. Hay opiniones para todo, pero no es el directamente negativo a este acoso y derribo a Cuatro Fantásticos, que resulta que se lo merecía. Pero la mejor película de este año probablemente ha salvado parte del taquillaje gracias a Internet, y es Mad Max Fury Road. ¿Y cómo se promocionó Fury Road? No tenías ni puta idea de que iba Fury Road. Nada. Sabías que estaba Charlize Theron, el Mad Max nuevo. Tom Hardy tal, y que se habían ido a África a rodar y que se habían gastado un pastón, pero de Fury Road no sabías nada hasta que empiezas a ver trailers, y los trailers eran morirse. ¿Y qué pasó? Que se estrenó la película y todo el mundo se dio cuenta, al menos a mi gusto, de que es la pollísima. Sí. Es una película que el público en general tampoco la ha entusiasmado como para ir a la taquilla, pero yo creo que el chuchup de Internet ha operado a su favor, lo cual demuestra que hay un poquito de criterio. La gente que preguntaba dice, ¿tan buena es? Digo, no, más. Sí. Puede funcionar, suerte que sepas trabajar el marketing o la información al público en este mundo de las redes sociales. También tiene que haber gente que sepa manejar mejor todo esto. Sí, yo creo que al final, es que con el tema de Internet, yo creo que hay que también un poco aprender a separarlo, ¿eh? Aprender a separar la opinión, porque es que ya nos han dejado aquí comentarios y yo he visto muchos sitios. ¡Ah, qué mierda de película, no sé qué! No voy a ir a verla. El problema, ¿sabes cuál es? Que como se sabe que esta película es mala, ya valida ese tipo de posturas. Claro. Ya va a hacer que, como a la próxima que nos pinte mal, ¡ah, qué mierda, no sé qué, no sé cuánto! Claro. Es el problema que yo le veo a todo esto. Pero bueno. Así que bueno, ya un poquito acercándonos más al final, esta película, a ver, los derechos no los ha perdido Fox, en teoría. Dice como que quieren hacer otra. Es que supone que tienen que hacer dos en 7 años. Sí. Vamos, sí. ¿Qué pensáis? La idea antes de estreno, lo que habían descolgado es que iban a hacer un crossover con X-Men. Sí. Esto se viene hablando desde hace tiempo y antes de estreno se acaba. Pero era la secuela y luego el crossover, ¿no? Sí. Pero, o sea, tú no puedes mezclar esto con... Claro, con una franquicia con, de éxito, claro. Porque la matas. Y para hacer una segunda parte, probablemente alguien esté con el ADN de Roger Corman y una probeta para que vuelva a hacer... Oye... Yo os tengo que decir una cosa, es una película mala, objetivamente, pero si te pones a verla, en el fondo, tiene más cariño y más respeto por el material que esto de Trank, de largo. O sea, que es gordo de decir, ¿eh? Sí, es una película trash de morirse, pero está hecha con cariño, joder. Y aquella película ha salido relativamente hace poco, o sea, se sabía que se había hecho la película... Y eso cabreó mucho a los actores porque no podían justificar que lo habían hecho. O sea, eso fue una mancha, un agujero negro en su currículum. Y bueno, pues a ver, recapitulando, si queréis, vamos a leer un poquito primero los comentarios que nos han dejado aquí en Facebook. Vamos allá. Vamos a ver. Por un lado, nos comenta Ferlo, nos comenta. Sosa, anodina, parece que faltan trozos. Lo de Michael B. Jordan haciendo de Negan Guayón es casi un cameo. No aporta nada, es solo un capricho más de su director hecho para provocar. La mujer invisible es visible toda la película y sus poderes los consigue por Bluetooth. Ridículo. El drama de la cosa ni está ni se le espera. Buf. La peli, muy poca cosa y ni siquiera es tan mala como Dragon Ball Evolution, que con sustancias psicotrópicas puede dar su gracia. Se merece todo lo malo que le pase a la película y a su director. Estoy con ganas de rajar de ella, jaja. Si tenéis un asiento libre y calibocho, me apunto. Ay, esto lo he leído ahora. Bueno, el próximo te vienes a grabar. Don Fernando de Montre, en una monstrua con bubucelas, de fondo mejoraría. José María Pereira, yo no he ido a verla y me ha parecido una mierda. Luego, Miguel Ángel Menor, como ya dije en otro sitio, la primera peli que se habría beneficiado de no tener escenas precrédito finales. Sí. Y luego Baruk nos comenta: la he visto y es un soberano tuñaco. Y mira que tengo tragaderas para el cine cutre. Luego, en Twitter, todo desde mi sofá nos dice: entre basura y bodrio y pestiño. Y David Onaire, una maravilla, la mejor película de superhéroes de los últimos 100 años. Joder. ¿David Onaire ha dicho eso? Sí, nos está tomando el pelo. No, pues. Yo lo digo por si hay que mandar una ambulancia a algún sitio. Sí, sí, sí, algo así. Oye, que conste que luego, no voy a decir quién, pero ha habido una persona, a la cual yo admiro y respeto y valoro su opinión, que dice que le ha encantado. Dejámoslo ahí. Vamos a poneros un momento un audio que grabé al salir del cine con las dos personas con las que iba, y sigue, volvemos. Bueno, acabamos de salir del cine, son aproximadamente las 12 de la noche. Bueno, primeras reacciones aquí en caliente. Vamos a ver, Borja, ¿qué opinas de la película, Los Cuatro Fantásticos? Creo que ha sido la peor película que he venido a ver en el cine en mi vida y no tiene ningún sentido. Bastante mala, increíblemente mala. Muy bien, y Guillermo, ¿qué opinas de esta gran película? Pues me he dormido como unos 10 minutos y una mierda como un piano. De hecho, antes de la peli he ido al baño a cagar y ha salido algo mejor. Bueno, ¿qué os parece aquí? Parece que salíamos de borrachera o algo así. Sí, sí, estabais ahí a full. A full totalmente. Y bueno, y también tenemos un audio del gran murciano Sebas, que ha salido de sus vacaciones en las islas Kili Kili. Así que vamos a ponerlo a continuación. Muy buena, gente. ¿Qué? ¿Cómo va el verano? ¿Acabando? Bueno, eso se supone. Aunque con estos calores, vete tú a saber si luego no nos vuelve otra ola de calor y el verano se alarga hasta octubre o así. Espero que no, que a ver si llegara el frío. The winter is coming, please. En fin, mando este audio porque como aún seguimos un poco de vacaciones, no tengo mucho tiempo para, bueno, vacaciones entre comillas, para estar ahí con vosotros en el programa. Pero bueno, no me quería quedar sin las ganas. No me quedé con la gana, quiero decir, de comentar Cuatro Fantásticos y Ant-Man. Ok, empecemos por lo menos malo. Ant-Man, la verdad es que me ha sorprendido porque yo la verdad es que no soy fan del personaje. O sea, quien es fan de Hank Pym, o sea, y es que ni siquiera el protagonista es Hank Pym, es ¿cómo se llamaba? Scott Lang, o sea, el otro hombre hormiga que muere, resucita y le pasan muchas cosas y en fin. O sea, personajes de estos que Marvel no sabe muy bien qué hacer. En fin, la película, la verdad es que está, lo dicho, me ha sorprendido. Estaba mejor de lo que me esperaba. Me esperaba que estuviera mínimamente entretenida, pero está bastante mejor hecha de lo que esperaba. Creo que podría haber sido mejor película si el director original se hubiera quedado hasta el final, pero bueno, en fin, no sabemos si es cosa del director o cosa de Marvel Studios, que ya sabemos cómo son las productoras, que le gustan meter la zarpa y gobernarlo todo, sobre todo en estos casos del universo Marvel cinematográfico, en el que claro, tienes que meter la zarpa sí o sí, ya que tiene que estar todo ahí relacionado con todas las películas, aunque son mínimamente. Que por cierto, los guiños de Ant-Man a otras películas son muy muy buenos. Hay uno que no diré cuál es, pero tirando al último tercio de la película, en fin, la verdad es que la recomiendo. Está bastante entretenida, ya te gusten las películas Marvel o no, yo creo que es una película entretenida y que da posibilidades a muchas cosas. Ya no sé si a una secuela, porque Ant-Man 2, o sea, de momento ya Marvel Studios tiene preparadas las películas, planea las películas hasta el 2019. O sea, tendríamos que esperar 4 años a una secuela. Sí, la verdad, una secuela de Ant-Man, no lo veo. Yo lo veo más como compañero en otras películas o algo, pero en fin. Ya veremos a ver qué hace Marvel con él. Pero vamos, Benedicto, ha molado, aprobado. Un muy buen aprobado. Un bien alto. En fin, entretenida. Aunque sea una adaptación, por supuesto que cambia bastantes cosas, pero bueno. O sea, yo la verdad es que no pido más fidelidad, sino más bien Bueno, sí, que sea un poco fiel al personaje y que además sea una película entretenida. Que esté bien. Que guste a la gente, a los lectores, a los que no son lectores, a todo el mundo. Y yo creo que esta película lo ha conseguido. Y aparte, en una semana ya creo que ya recaudó lo que había costado la película. O sea que en una semana o dos como mucho. O sea que han ganado perras con ella. Han demostrado que pueden sacar un personaje secundario muy poco conocido y hacer una película que sea rentable, que sea buena, que sea entretenida. Vale, ahora vayamos a los Cuatro Fantásticos. A ver, ¿cómo lo hacemos? A ver, no es tan mala como las críticas que le hizo. Que la ponían a parir de una manera muy, muy exagerada. Y yo creo que no es tan mala. Pero ahora, la película sigue siendo muy, muy, muy regulera. Porque, no sé, por muchos motivos. Aparte, quitando el hecho de que no es fiel a casi nada. Que si nos inventamos que si Sue es adoptada, que si Johnny es negro. El profesor Richard ese que no sabemos qué pinta. Víctor Bordún, que también se inventan bastante cosas del personaje. O si es que no es tanto como que se invente, sino que apenas explican nada de los personajes. Salen un par de escenas muy cortas y ya se supone que conoce a los personajes. Son chavales jóvenes, súper empollones, súper científicos y ya está. Y no... Algo que no me ha gustado nada de la película es que no empatizas con los protagonistas. Es que te da igual lo que les pase. No te caen bien. No. Y si no te caen bien los cuatro putos protagonistas de una película, de los Cuatro Fantásticos, pues apaga y vámonos. Es que ya lo has perdido todo, aunque la película sea entretenida. Es que llega a ser medianamente entretenida. Y la parte final, la verdad es que los poderes están muy bien logrados. Están bastante bien. Pero no, pero le falta el resto. La historia no engancha, los personajes te dan igual. Luego la forma, otra vez volvemos a tener a un muerte que no tiene nada que ver con el de los cómics, que no es el emperador muerte, que no es ese personaje que nada más que con entrar en la habitación ya te acojona. Este, claro, te acojona porque tiene unos super mega ultra poderes super raros que ha sacado del planeta cero. Esa es otra, ni siquiera lo llaman como deberían, la zona negativa. En fin, es que no, el personaje no me gusta. O sea, se convierte en un ser raro, con poderes raros, que no tiene nada que ver. Digo, pero ¿qué costará ser fiel un poco al personaje? Si es que el personaje ya lo tiene todo. Si es que lo calca el cómic y el personaje, o al menos parecido, y es que no necesita inventarte gilipolleces de poderes raros, de poderes rancios. Pero si el Doctor Muerte de los cómics es un tío que sabe magia, es un tío que tiene una armadura super ultra tecnológica, que se crea un ejército de robots él solo, que conquista un país y encima la gente del país lo apoya porque hace que su país, que la Advenia, mejore. Bueno, en principio, siempre se ha dicho que es un dictador, pero una de las cosas buenas que tiene Doom es que se preocupa por su país. Él lo protege de todo mal. O sea, no es simplemente un villano que llega al poder y se la pela todo. O sea, eso es lo que debería ser un villano que de verdad quiere llegar al poder. ¿Para qué quiere llegar al poder? Pues para hacer de mi país o del mundo un sitio más decente. Y no para estar ahí en la cima y decir soy el mejor y ya. Pero en fin. Uf, ¿y qué más cosas? No sé, los efectos especiales estaban bien. Lo dicho, los poderes están muy logrados. Y los actores no es que estén mal. Están bien, están correctos. Pero claro, es que no se desarrolla nada. No te importa nada. Yo qué sé. No caen bien. No me caen bien nadie. No me cae bien nadie. No, si es que me da igual que se mueran unos que otros. En fin, que no, que es una película fallida. Que es que ni siquiera es tan mala como para decir miradla y al menos reiréis con las tonterías. No, es que es sosa. O sea, es que es una película que dices que ni la veas. Al menos las anteriores, pues seguramente podías verlas y reírte de lo malas que eran. Pero esta no, esta es que simplemente, y esto, sobre todo sabiendo que ha sido una película creada exclusivamente para no perder los derechos, la verdad, aunque sé que por parte de Marvel ha habido una campaña de desprestigio, es que se lo han ganado, es que no solo ha sido por parte de Marvel, es que ha sido incluso de la propia productora, de los propios actores, y ahora, después de salir la película, el director y los actores están soltando de mierda a saco. O sea, que si el director está diciendo que él llevaba tiempo sin trabajar en la película y que por obligación, no sé si por obligación del contrato, no podía decir que no estaba trabajando en la película, o sea, que metieron a un sustituto ahí para terminarla. Luego los actores que dicen que no se llevaban bien, se rumorea que no se llevaba bien ni entre ellos, que yo qué sé, yo que con el director que también se peleaban. Que el director era un borde con ellos, yo qué sé, en fin, vamos, un despropósito total, la película un despropósito, la verdad, y espero que de verdad pierdan dinero y los derechos vuelvan a Marvel y Marvel haga algo decente con ellos. En fin, nada, esto es todo por mi parte y a ver lo que liáis sin mí, ¿eh? Venga, un saludo, gente, chao. Bueno, ¿qué opináis aquí del amigo Sebas? Que estaba como Pues bastante en la playa el hombre, ¿eh? sí, Sí, se notaba que para él todavía no terminó el verano. Y bueno, pues ya llegamos al final de este programa, por aquí primero de la temporada. Que bueno, que primero, antes de nada, oye, daros las gracias por haberos animado aquí a grabar conmigo. Me acaban de pasar un meme que pone, de aquí de Ant-Man, pone: sé más como Luis, haz gofres. Sí, una imagen que ahora os voy a pasar por. Sí, no sabéis de qué está todo el rato Luis, aquí el latino en la película de Ah, Ant-Man. sí, claro, Ah, joder. vale. Sí, madre mía. Y bueno, pues eso, pues agradeceros que hayáis venido los dos, a Julio, aquí a Albert. Pues nada, el placer ha sido mío. Un abrazo muy fuerte, gracias por invitarme. Y la próxima vez que te apetezca, pues ya sabes, yo estoy siempre disponible. Bueno, Albert, oye. Igualmente por mi parte, y la próxima vez que coincidamos, podríamos hablar de algo que esté bien todo el rato, Sí. porque yo creo que alguien que no haya visto la peli debe pensar, joder, qué haters. No. Sí, no, no, no. Es que yo creo Es que así. nos hemos quedado cortos, ¿eh? Para lo que está diciendo la gente es que nos hemos quedado cortos. Al menos no hemos insultado. Eso lo tendremos en nuestra mano. No, luego lo reescucho, a ver si tenemos. En fin. Y bueno, señores, como ya sabéis, nos podéis escuchar en dofrikismurciano@gmail.com, en nuestra página de Facebook, en nuestro blog, dofrikismurciano.blogspot.com, y también nos podéis leer en Twitter, @2F1M. Y bueno, señores, pues antes de nada, una vez más, daros las gracias por haber venido. Y nada, nos escuchamos en unos cuantos días. ¡Hasta luego!